4. Elige la radio, elige un cambio, elige una emisora, elige la familia, elige un actor malo que te cagas, elige películas, series, documentales de la 2 y conciertos en vivo. Elige V-Ball, un boxeador nato con delirios mentales. Elige trasnochar con el mejor sonido. Elige un programa. Elige a tus amigos. Elige estrenos de cine y música a juego. Elige seguir las series que merecen la pena en una amplia gama de páginas web. Elige el podcast y escucharlo si te apetece los domingos por la mañana. Elige sentarte en el sofá o oír en la radio un programa que habla de cine y te saca una sonrisa mientras aguantas las ganas que tienes de ir a mear. Elige lo nuevo, lo viejo, riéndote o picándote por culpa de un grupo de miserables atolondrados que hablan de lo que saben, al menos un poco, y que se han decidido a acompañarte. Elige tu futuro, elige la radio. Pero, ¿por qué ibas tú a querer cambiar ahora? Tú elegiste elegirnos a nosotros, tú elegiste Quack FM y las razones. No hay razones. ¿Quién necesita razones con butaca para 6? Bienvenidos sean todos, damas, caballeros y otras bestias, un jueves más a Butaca para 6. Cuando son las 10 de la noche, una hora menos en Canarias y cualquier hora si nos escuchas desde el podcast. Como todos los jueves, tenemos con nosotros al hombre por excelencia, guapo, atractivo, fuerte y mucho más romántico desde que dedica horas al gimnasio. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Joder, como me tienes idealizado, ¿eh? Siempre. Eres como las pelis de Tim Burton, de Batman. ¿Idealizadas también? Mucho. Demasiado, quizás. Más a la derecha tenemos con nosotros a la hermosa mujer capaz de poner orden en este desastroso gallinero. Julia, muy buenas noches. Sí, es a ti. Pues buenas noches. Hola, buenas noches. Cambiando de lado, pero no de género, y ayudando como puede a Julia con el orden que negamos aceptar, tenemos a Neko. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, chicos. Eso me gusta. Segundo día de programa y ya no podemos contar con Antonio en nuestro redil, pero como el programa se llama Butaca para 6 y no para 5, hemos sustituido su chistosa presencia por alguien menos carismático, perdón. Matt Damon, muy buenas noches. ¿Matt Damon? No se ha escuchado la broma, esto es muy triste. Es la magia de la radio. Al otro lado del cristal, haciendo que las destartaladas piezas de esta vieja butaca funcionen, tenemos a Alex. Muy buenas noches. Bueno, que funcionen a veces. Exactamente, ¿no? Debería haber cambiado lo que tenía escrito por haciendo que nada funcione. Pues sí. Y sentado en la gran butaca, un servidor, Alejandro. A lo largo de las próximas dos horas os traeremos las mejores y peores noticias sobre el cine de la mano de Alex. Os hablaremos de los estrenos, sobre todo de los que no merecen la pena. Como reto personal, en esta nueva aventura seguirá deleitándonos con cine español y cumplirá al menos un día más con su promesa semanal en la película española de la semana. Os hablaremos también de bandas sonoras y, como guinda del pastel, hoy os traemos preparado un especial de dos partes sobre el personaje de los cómics, Batman. Sin más, os recomiendo que os pongáis cómodos en vuestras sillas y os preparéis porque empieza Butaca para 6. Yeah. las noticias más calientes del panorama cinematográfico. Podrán cortar todas las flores. Podrán cortar todas las flores. Pero no podrán detener la primavera. Bueno, pues yo no sé si conocéis un videojuego que se llama Metro 2033, ¿alguno? Ah, yo sí. ¿Quién sí? Vale. Bueno, pues que sepas que la Metro-Goldwyn-Mayer ha comprado los derechos del mismo libro, el libro de Dmitry Glukhovsky, en el que está basado el juego, por lo que pronto podría haber una película. Una cosa, pero la Metro no estaba muerta. No, pero revivió. ¿Pero cuándo? ¿Tiene dinero para hacer películas? Sí. ¿Tiene dinero para hacer fotocopias? Pues parece ser que sí. Eso o las hace a cuenta de otra persona sin pagárselas. Eso habrá que preguntar allí. Yo quiero ser productor de cine y decir, oye, voy a producir esta película, pero ¿con qué dinero? Con ninguno. Está, eso estaría muy bien. Pero bueno, mientras tanto seguimos hablando de esta película. Y bueno, os hablo un poquito de la trama. Es una trama que nos traslada a una Rusia posnuclear, donde ahora la gente vive bajo tierra en el metro, porque el aire está envenenado y hay radiación fuera. Y particularmente se basa en la historia de un chico que se llama Artyom, que tendrá que enfrentarse a una especie de humanos llamados los Oscuros, además de unas criaturas o especie de cosas mutantes que vienen de fuera, porque tiene que llegar a lo que es al centro de la red de metro para alertar a una ciudad. Yo recuerdo, a raíz de este comentario de Julia sobre los Oscuros, que yo leí un avance del libro donde le llamaban directamente los negros. ¿Tú pensabas que los enemigos del protagonista de una panda de niggas estaban debajo del metro de Moscú? Además eran niggas con poderes mentales. Estoy completamente seguro de que además te apuntaban con la... O sea, si tenían poderes de lanzar con las manos, te apuntaban con la mano de lado al revés para ser más niga. Llevaban cadenas. Como dato curioso, antes de acabar con la noticia, que sepáis que en teoría la produciría Mark Johnson, que entre otras cosas ha producido pues Good Morning Vietnam, toda la saga de las Crónicas de Narnia y la serie Breaking Bad. Vale, salvo lo último. Bueno, la verdad tampoco escuché muy bien lo primero, pero has dicho las Crónicas de Narnia y ya me ha valido para cagarme en él. Te escuchas el podcast. Es curioso, hablamos del mundo del cine, que el mundo del cine parece que pervierte las películas y las quiere hacer a su medida. Pero recuerdo que la novela original, la versión original que tenía este hombre en mente, el protagonista moría. Pues moría a la mitad del libro. Y entonces leyeron los editores el libro y dijeron, mira, no, esto no vale, cámbialo completamente. Y tuvo que adaptar su libro a los deseos de los editores. Así que, fijaros, hasta los libros pasan. Como la vida misma. Sí, sí. Como le pasa a David Lynch con todo lo que hace, que siempre le tiene que meter mano porque nadie entiende nada. Bueno, él tampoco entiende, creo, pero ahí está la gracia. Él lo entiende. Yo creo que llegó un día en el que dejó de hacerlo. Eso es. Dijo, he hecho esto, no sé muy bien de qué va y no tengo la menor intención de averiguarlo. Voy a grabarlo. Y se va, todos felices. Pues eso sí, más o menos, ¿eh? Lo que se encuentra lo graba y lo convierte en arte. Y después lee lo que opina la gente de su película y se queda con la mezcla de lo que más le gusta de todos. Y dice, joder, de esto va mi peli. Sí, no, sí, no sí. Creo que pasa el tema de su película. Él hace pelis para él, no para los demás. Claro, le da igual. Para él son experiencias propias, no. Es el narcisismo llevado al máximo, tío. No voy a hacer pelis para el gran público, voy a hacer pelis. No, porque él es un artista. Él es artista. No, es un artista plástico, es un artista sonoro, es un artista que hace cine. Entonces él considera, como muchos artistas, que la creación de obras es una experiencia propia. Pues para él sus películas son experiencias que le hacen crecer. Si también creces tú, pues muy bien, pero para él es... Son experiencias propias. Malo, es que eso está bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero con una película meten pasta a varias personas, ya no es tan tuyo. Le tienes que rendir cuentas. Pues sabes lo que haces cuando metes pasta con una peli de David Lynch. Es que con David Lynch las cosas funcionan de manera distinta. Normalmente el director va y dice, tengo esta peli, ¿vale? Y entonces los productores meten mano a eso. Entonces esto funciona al revés. Cuando llega a los productores le decimos, tenemos esta idea. Él lo coge, la modifica y les lo da. Y eso es lo que yo voy a hacer. Es que Lynch es una marca en sí mismo, o sea, es una marca. El tío es una marca. Denominación de origen, sí. Ah, no es una marca literal, pero me refiero a una peli de David Lynch. Esto empezó hablando ya, de Metro 2033 y ha acabado en esto. Julio, ¿tienes algo más que decir? De esta película noticia, no. Pues continuamos con la actualidad. Alex, te agradecería en nombre de todas las personas del programa que dejar los psicotrópicos. Alex, tío, si te encierras en el baño y repites eso tres veces, ves la trilogía de Bruno de la trilogía de Bruno, espero que no. A ti sí, lo digo, joder. conozco. Continúa, Neko, por continuamos. Favor. Iron Sky llegará a España. Bien. Iron Sky nos advierte de que nuestras vidas corren un grave peligro, ya que, por si alguien todavía no se había enterado, en la cara oculta de la luna hay una inmensa ciudad nazi. Pues va a salir por fin. Que planea su regreso triunfal a la Tierra en platillos volantes en el año 2018. Y ya era hora. Ha habido feeling con esta propuesta desmadrada, tan absurda como divertida y sorprendente visualmente, ya que promete unos espectaculares efectos especiales. Tienen como una especie de halcón milenario con una enorme gamada y un pollo, es increíble. Voy a poneros ahora el tráiler en Facebook. El que hizo esta película no tenía ni idea. Tenía que haber hecho una enorme nave en forma de esvástica gigante. Yo me sentí girando. Mal. Girando. ¡Brutal! Sí, sí, sí. Por sí, cierto, sí, que yo vi la de Nazis Zombies esta. Que es una fuga. Lo siento, mierda. David. Estás mejor, te recupero. Creo que la confundí con este y por eso la vi. Ah. Encima soy gilipollas, pero bueno. Bueno, es un popurrí que se ríe de todo y de todo el mundo. No queda títere con cabeza y opta por convertirse en una peli de culto del año. Os dejo el trailer en Facebook. Va a competir. ¿Cuándo dices que se estrena? El 11 de... No lo dije. El 11 de octubre se estrena. ¿Este mes? O sea, este año. Este mes, de este mes septiembre. Dios. Momento Matt Damon. El 11 de octubre del 2012, sí, vale, de este año. Y está compitiendo contra Abraham Lincoln Cazavampiros. Es muy arriesgado. Pues Abraham Lincoln se la está pegando un taquillo. ¿A qué hemos llegado, tío? ¿A qué hemos llegado? O sea, ¿os dais cuenta de qué es esto? Y la nueva versión de... A ver, en este año hemos tenido la nueva versión de Blancanieves con la de Crepúsculo. Dos sí, nuevas versiones de Blancanieves. Es verdad. Ah, y hay una tercera española que va a salir en breve. Da fuck. No tiene ningún sentido. Con Maribel Verdú. Vale, después tenemos a Abraham Lincoln Cazavampiros y ahora vienen nazis al otro lado de la luna. Si Michael Bay levanta la cabeza. ¿Y no sabéis que van a hacer un remake americano de la peli de Coronado de No habrá paz por los malvados? Protagonizada por Stallone. ¿Protagonizada por Stallone? ¿Eso qué es, alegría o asco? Es una mezcla brutal. Es lo mejor. Es curiosidad por saber lo que va a pasar, pero al mismo tiempo dices, uy, uy. Joder, pues la película va a ser buena ahora. Es bueno, por Dios. Es como si te sirven tu plato favorito 4 días seguidos. Está bien. Yo me lo como igual, no me protesto. Sí, pero dices, bien. Y piensas, mañana más, ¿verdad? Mañana otra vez. ¿Y qué pasa si alguien le da por cabrearse? Julia. ¿Me vuelve a tocar a mí? Sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, pues ya que estábamos hablando de Stallone. Igual pues... le toca a Matt Damon. Deja ya eso. ¿Qué pasa? Hemos vuelto a la isla, tío. No entiendo peor nada. Peor incluso. Yo creo que nunca hemos salido de allí. Ese es como el guión de Perdidos, es Julia. Sí, exactamente. Nunca saliste de allí. Bueno, pues hablamos de Stallone porque está que no para y ya está metido en otro nuevo proyecto llamado Hunter, al que le tiene ganas desde hace nada más y nada menos que 10 años. Lo mismo ha pasado con The Spendables, solo que pasa hace 10 años seguían siendo... Da igual, tengo que dejar de hacer estos estúpidos comentarios. En fin, hace 10 años Stallone compró los derechos de una novela llamada Hunter, de un escritor llamado James Byron Higgins, pero nunca lo pudo llevar al cine. La trama habla de una bestia salvaje que está en el Ártico y la cosa se complica cuando empieza... Yo no puedo hacer esto seriamente si está Alex bailando en la cabina. Pero niña, no le digas eso, que es la magia de la radio, la magia de la radio. Pero eso la gente... La magia negra. La gente lo tiene que saber. En fin, se complica cuando la bestia esta se empieza a mover hacia el sur y provoca más daños en lugares donde ya hay más población. Entonces ofrecen al cazador, que sería Stallone, el trabajo de ir a por la bestia, que no es una bestia al uso, sino que sale de experimentos realizados por el hombre, donde se combinan la genética, la inteligencia artificial y el elemento salvaje. Vamos, que el bicho es rebelde porque el mundo lo hizo así. Dios, qué guión más original, ¿eh? Nunca he visto nada es que así. Estás hablando de eso y estoy recordando Cazadores de Trolls, otra infame película. La vi el otro día también. O sea, el falso documental ha hecho mucho daño al cine. Bueno, da igual, esto está loco. Va a haber puñetazos, hostias, sí, explosiones. Lo que pasa es que, por favor, ¿qué le pasó a Stallone? O sea, ha pasado unos años hundido en la miseria y de repente está, no sé. Bueno, fue productor de muchas pelis que tampoco... Yo tampoco en las que él participó, claro. Estuvo metido siempre en el cine, vaya. Bueno, iba a ser 3D. porque y parece ser que va a ser 3D porque la productora lo quiso así, en plan de o es 3D o no te la financiamos o algo. Buah, chaval, una de las menos de Stallone puede reventar en mi cara. Pues vas a poder ver las arrugas al Stallone en tres dimensiones. Hazte, y el Botox. Hazte la idea. Podrás sentir que tú tienes Botox. Sabrás lo que es. Eso ahí es más como cine 4D, ¿no? Siéntelo. Te pegan las hostias también. Sí. Hay un fulano que estaba pegando puñetazos a la hora de ver la película para que te sientas mejor. Tráete un poco de aliño, que Lorenzo ya está aquí. El director de Hellboy, pendiente del estreno de Stoker, su debut en Estados Unidos, podría hacerse cargo, mientras tanto, de Corsica 72, un guión escrito por Neil Purvis y Robert Wade, responsables de libretos, entre otras, de Skyfall y Casino Royale. Basada en una historia real y inventada en los años 30, la cinta sigue a dos grandes amigos que se crían juntos en la pequeña isla de Córcega, para posteriormente elegir diferentes caminos en la vida, uno como un hombre honesto y el otro como un gángster, lo que no evitará que se disputen el amor de una misma mujer, y que aunque parece algo típico, si está hecho por el director coreano, seguro que promete. Este tío tiene una capacidad innata para hacer de cosas típicas y que la has visto mil veces, una manera nueva, por eso he querido traer la noticia. De hecho, quería buscar el boy en Film Affinity, pero como estos días está yendo fatal. No, sí, es verdad, deben estar haciendo cambios en la base de datos o algo así, pero era muy mal. Deben estar haciendo el pino y cagándose encima. Además, eso, es la segunda película que va a producir en Estados Unidos con actores americanos, o sea, él de estar y dirigiendo. ¿Cuál fue la primera? No sé si lo dijiste antes, no te escuché. Eso no se va a estrenar ahora, Stoker se llama. Está puede tener una estreno. Está de un poco de moda. O sea, empieza ahí a ser un poco mainstream tener movidas así de Asia, ¿no? Y traer gente asiática a hacerlas en Estados Unidos. El cine coreano, en concreto, está pegando muy fuerte porque tienen una violencia muy explícita. Es ver la venganza, la trilogía de la venganza de Park Chan-wook, o ver... Perdón, es que Park Chan-wook me hace mucha gracia. Pues eso, yo que sé, I Saw the Devil, que la vi esta semana. Tienen un nivel de violencia tan explícito que eso, quieras o no, vende en Estados Unidos en una época como la que estamos. De hecho, la peli Infiltrados realmente es una especie de versión tal cual de una peli, no sé si era japonesa o coreana. ¿Cómo se llama? No sabes. Hombre, tendría que buscarlo aquí, pero dicen que es tal cual, vaya, es un copy-paste. Bueno, Infiltrados no la vi, que conste. Pues también tiene una violencia muy... Pues yo creo que por eso, el cine coreano en concreto, ya no tanto el japonés o el chino o asiático en general, el coreano está pegando tan fuerte en Estados Unidos. A ver, va por eso se están haciendo remakes, pero porque es lo que estamos hablando, o sea, lo que llevamos hablando, bueno, el único programa que tuvimos. Pero eso, que la violencia y lo gratuito es como un boom, ¿no? Audiovisual, es algo que nunca hemos podido ver. Es igual que en las noticias a día de hoy, que ves, te enseñan cadáveres, Murray Bin Laden, te enseña la foto. Sí, es algo que hace 10 años no lo verías. Es una violencia que no es gore, pero es una violencia realista, o sea, acorde con el contexto de la película. Sí. Y a mí esa violencia me gusta bastante, vaya. A mí me gusta, pero me llega a saturar, me parece, me tiene un punto enfermizo, sí, incluso. Pero bueno, hay que saber ver eso, o sea, si tienes un estómago ligeramente... ligero, no puedes atrofiado, ver. No, sí. A ver, también va un poco por modas, ¿no? Estuvo en la época de vamos a coger el cine de terror japonés y vamos a llevarlo. Ahora está, como está, hay un poco un revival de los 80-90 también. Supongo de que tiros, sí. Sí, está otra vez, a lo mejor también va un poco por épocas. Mira, Lucía, aquí pone Infiltrados el remake, Alan Mack y Félix Chong. Mira, pues, no sé, mira, juego sucio de Infernal Affairs, el remake de esa película. Pues no lo conocía. Ah, es china. Vale, ahora entiendo por qué no la conocí. Oh, perdona. Es que puedes distinguir entre gente veo de muy rasgado. Poco cine chino. Me pone muy nerviosa el idioma. A mí me parece... Sí, son todos iguales. Bueno, no. ¿Algo más que comentarnos? Sobre... No. Gracias. Una sorpresa. Sí. Toca mirar noticias. No suenas tan sexy como Julio. No, tampoco lo intento. Bueno, se confirma la película de Castlevania. No sé si es una buena noticia o mala, pero vamos a explicarlo un pelín. Depende de quién la dirija esas cosas. Pues entonces será mala, seguro, porque está metido Paul W. Anderson, el de Resident Evil. Oh. Seguro que hacen una peli de 30 minutos y el meterle 3D y es lo mucho. Es un videoclip que dura 90 minutos, sí. Sí. Bueno, tras diversos rumores sobre su hipotética producción, el actor Michael Dorn confirma en una entrevista para StarTrek.com la puesta en marcha del proyecto Castlevania. Y cito textualmente a este hombre: la gente ha intentado hacer esto durante mucho tiempo y finalmente tienen los productores que quieren hacerlo. Tienen el ok de sus creadores, Konami, y la van a hacer. Bueno, hay que explicar que realmente la película de Castlevania llevaba mucho tiempo en preproducción, desde el año 2006, a través de Paul W. Anderson, el tan citado productor, el defenestrado productor. Pero el éxito de la saga Resident Evil y diversos problemas profesionales, bueno, compromisos mejor dicho, motivaron su cancelación en 2009. Pero ahora, aprovechando el éxito del juego Lords of Shadow, Konami ha querido revivir el proyecto, así que le ha dado luz verde. Yo no sé qué pensáis al respecto. Yo creo que puede estar muy bien, sobre todo porque Castlevania es algo que lleva muchos años. Tiene mucho de dónde tirar. Sí, tiene mucho de dónde tirar. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Películas sobre videojuegos. Todos recordamos a los Assassin, que son asesinos. Que vienen de los Assassin. Sí. Es una tecnología ultra compleja, sí, sí. Entonces. A mí, cuando me hablan de películas de videojuego, tiemblo. A ver, Castlevania es la versión japonesa de Bram Stoker. Vale, es decir, no tiene guión la saga de juegos, aunque eso sí tiene una ambientación pues muy conseguida, pero claro, es muy tópica a día de hoy. Eso sí, yo, el último juego, el que ya mencioné, Lords of Shadow, tiene un guión bastante aceptable y tiene un desenlace cojonudísimo. Pero cojonudísimo, de esto que te dejo, hostia. Así que si siguen por ahí y tienen como inspiración a este juego, yo creo que podría ser una cosa interesante. Podría salir, pero no va a salir. Así que bueno, vamos a dejarlo ahí. Puede ser interesante, pero bueno, tampoco, ciertamente tampoco conozco mucho la saga de juegos como para comentar mucho más, pero yo te la voy a conocer. Pero desde luego sí podemos decir que en los últimos 5 o 6 años ha habido como un... Vamos a hacer películas de videojuegos, sí, de todos. Sí, sí, por culpa del W. Anderson. A ver, eso en general, vamos a hacer películas de lo que sea menos un guión original. Original de que sea bueno, de verdad. Sí, sí, es verdad. De hecho, más que de juegos es de... O sea, pero luego hace un guión original como Prometheus y pasa lo que pasa. La gente se caga en su cara. No, tío, no está O sea, bueno, no volvemos a hablar con pronto. Escúchate el podcast. Sí, claro, tío. Escúchatelo tú mismo otra vez en casa, así, asientes. Y cuando hables tú dices, eso, eso, dale. Soy una lista convencido, sí. Bueno, pues James Bond deja el martini, chicos. Pues iba siendo ahora, puto alcohólico. Qué mala persona eres. Bueno, a partir de ahora James Bond no va a pedir más un martini seco, agitado, no revuelto, sino que lo que va a pedir va a ser una Heineken después de llegar a un acuerdo con la marca. ¿Y qué va a hacer? ¿Memorias de África? Por lo del pis. De elefante. Sí. Yo hubiera dicho Waterworld, tío. Lo mismo. Hostia, sí. Bueno, cuidado con esa película, ¿eh? Y además... aquí que te cierro el micro. Eso es todo tu amenaza. Habló la vaca y dijo mu, tío. ¿Qué te pareció bueno? Y además van a salir 6 anuncios de Heineken con Daniel Craig, que además estarán asesorados por Sam Mendes, que es quien dirige la película. Y va a salir una edición limitada de los botellines con su cara. Pues si lo hace Sam Mendes, seguro que pondrá pétalas de rosa entre las botellas de Heineken o algo así, en plan homenaje a American Beauty, algo por el estilo. Ese hombre es muy particular. ¿A qué me recuerda? A todos los restaurantes Pizza Hut de Demolition Man. Es como una publicidad ahí encubierta, pero no tan encubierta. Subliminal. Yo voy a decir que esto me parece un puto sacrilegio. O sea, me parece dañar al propio personaje de James Bond, que el tema de Martini ya viene asociado a él desde hace muchísimo tiempo. 1956. Pues eso, me parece una bajada de pantalones horrible, horrible, de verdad. O sea, yo, en plan, es que... para humillar, si tuviese pasta y pudiese influenciar en esos anuncios o incluso en la película, yo haría que James Bond pidiese un colacao, coño. Y a tomar por culo todo. Con grumitos. Ah, con grumitos, eso. Un vaso de leche, algo así, ¿sabes? En plan de, ponme un vaso de leche. Con esa cara de tío. Lo que sea, antes de beber. No voy a decir cerveza. Una porque estrella no es Galicia, tío. Por favor. Que se pidiera una estrella. Por favor. Y que las estrellas te viniera la cara de Daniel Craig, tío. De todas maneras, la edición Heineken de Daniel Craig yo la quiero comprar, ¿eh? Quiero tener por lo menos. Claro, ve, eso es lo que quieren. Y tú lo vas a hacer. Y no. Hay que estar en contra de esa gente. Tienes razón, pero no tengo personalidad. Voy a comprar una. Ha muerto. Y la voy a traer aquí, de hecho, y te voy a regalar una. ¿Sabes qué? Va a llegar un día en el que llegue, bueno, y diga, bueno, tío, ayer salí y bebí Heineken. Y nada, eso. Pues nada, una tontería más que digo. La mancha se quedará, la mancha se quedará. La escucharemos llorando. La mancha se quedará. Bueno, tenemos noticias de una bueno, de Avatar 4, pero que no será Avatar 4, será una precuela. Qué fuerte. Hace tiempo el director John Landau había declarado que... El productor John Landau había declarado que solo se rodarían dos secuelas de Avatar. Aunque se dio por hecho que eso significaba que no existiría un cuarto film de la saga. Ahora es el propio James Cameron el que prácticamente confirma la existencia de dicho título. No obstante, el cineasta desvelaba que se tratará de una precuela en la que se nos mostrará la llegada de los humanos a Pandora y la colonización de dicho astro. En estos momentos, Cameron trabaja en el guion de Avatar 2 y Avatar 3. Cuando concluya el rodaje de ambas, empezará con Avatar 4. A mí que Avatar no me gustó nada. Nada. Con esos pitufos gigantes, nada. No me convenció para nada. A mí no me emocionó. O sea, que no me contó nada que no hubiera visto, que no supiera. ¿Qué pasa? Fue la primera peli en 3D que hubo. Pero es que el 3D, ¿cuánto daño ha hecho eso? Con el tema del 3D. Pero yo iba a decir, me parece asqueroso el tema este, la mentalidad de las productoras que, joder, ni siquiera se ha lanzado la segunda y ya están pensando en la cuarta. Pero es que eso pasa en todos lados. En estos momentos una época en la que se saca una película y antes de que haya salido en el estreno ya firman por una dos, por las expectativas que crea. Eso tiene un nombre de modelo de negocio en plan cadena, le llaman algo así. Vengadores 2 ya estaba antes de que Vengadores saliera en cine. ¿No veníamos en el coche? ¿De cuál veníamos hablando? De Ted, ya está firmado, ¿sabes? O sea, pero bueno, esas son cosas que hacen en plan, vamos a firmar a ver qué pasa, también para darle hype a la propia película. Cuatro películas, claro, porque yo por ejemplo no he visto Ted y si veo que ya han firmado por Ted 2 digo, venga, me la voy a ver. Primero una cosa para Bono, parte mía, que es que cuando hablamos de Avatar tú la pusiste muy bien, yo te lo recuerdo. Ah, la puse muy bien. De hecho, la siguiente. Hablamos después más adelante de Avatar y te retractaste así que ya te lo recuerdo. Y luego dice Antonio que te echaría a ti, Neko, por decir que Avatar fue la primera peli en 3D. Pero espera. No fue la primera, fue la que le dio el boom al 3D. Claro, otra vez. Tío. Pero bueno, Antonio dice eso. Bueno, sí, podías irte en el 94 a ver el espectáculo de Michael Jackson en Euro Disney, tío, pero. Bueno, pues dile a Antonio que suba aquí y nos lo diga la cara. Desde Canarias, no, sube, ¿no? Digo, tío, ¿qué haces escuchándonos? Vete a la playa, vete de copas, ¿qué haces escuchando? Vete a la playa de noche. Estás de vacaciones, tío. Vete a la mierda. ¿Qué querías decir, Julia? Que me perdí Avatar 2 y 3. Sí, porque no la lanzaron. Ah, y eso de Avatar 4. Es que mañana anuncian Avatar 5 y aún estamos con la 1 todavía. ¿Sabes cuál te recomendamos, Alex y yo? Te recomendamos Aliens versus Avatar. Con esta nos vamos a comentarios en el Facebook, hasta aquí las noticias y todo. Alex, ¿hay alguien comentando? Hay bastante gente comentando. Por ejemplo, nos dicen por aquí. Bueno, hay gente que se presenta como que son nuevos oyentes y tal, muy bien. Gracias, chicos, gracias. Dicen Jason Valente Gómez. Ya que hablan de películas basadas en videojuegos, ayer cambiando de canal me encontré con esa magnífica película llamada House of the Dead. Bravo, y magnífico. Y justo en el momento en el que hay un tiroteo contra unos zombies que combinan con imágenes del propio videojuego, es lo peor que he visto en mi vida. No entendéis a Webol. No, es un artista frustrado. Dice Antonio, seguro que pagaste por verla y quieres colarnos que fue cambiando de canal. Luego ¿más comentarios? Otro comentario de Jason Valente que dice: Alex está reemplazando los chistes malos de Antonio con fallos técnicos. Pues. Es que lo he hecho de menos. Ay, no te ríes, cabrón. Daniel Exodus dice: hola a todos una vez más. Se ve que tenéis mono de radio, lo cual está bien. Admito que no esperaba un nuevo proyecto tan pronto, pero como decía un hombre sabio y sin filtro, nunca digas: este cura no es mi padre. Qué gran frase y qué gran verdad. Antonio concreta: ni esta polla no me cabe. Antonio. Pero bueno, lo dijo un oyente. Lo dijo un oyente. Y un oyente no pasa nada. Ah, no, vale, no pasa bien. Está bien. Gelo Niano dice que Aneco, el ayuntamiento de Seúl, le da dinero para promocionar su cine en los medios. Que parece. Menos China. China no. Seúl no tiene nada que ver, ¿no? El ayuntamiento de Seúl, tío. Ya, me di cuenta cuando lo dije. Y dice Jason Valente Gómez: no vayáis a spoilear el final de Lord of Shadows, que para eso ya está el tráiler de Lord of Shadows 2. Ah, menos mal que avisaste. Para no verlo. Daniel Exodus, último comentario: me apuesto lo que sea que cuando salga la película de James Bond, las ventas de Heineken se dispararán esta semana, como pasó con los Vengadores y el Shawarma. Shawarma. Sí, son los kebabs. Que una especie de shawarma. Sí, era de los kebabs, ¿no? Sí, era comida de esta India. Sí, era comida india. Y que al final de los Vengadores, en una escena eliminada en España, que. Bueno, cuando hay un momento en el que al final de la peli dicen que van a ir a comer ahí, y en una escena eliminada de los Vengadores aparecen todos comiendo ahí, ñam, ñam, ñam, ñam, ñam. Un kebab. Sí. Shawarma será el nombre clásico que le dan en Estados Unidos.

Vamos a hablar de películas de esta semana. Empezaremos con A Roma con Amor, dirigida por Woody Allen. Y en el tráiler... Me pasa? Suena Desde París con Amor. Seguro que da muchos memes. A ver, ¿a quién? Vale, esta fuera. ¿No te gusta Woody Allen? Habla. Ya no puedo hablar. Yo transcribo, odio a Woody Allen. El poder del muteo. A Woody Allen, además. Dios. Woody Allen es un gran cineasta. Y un mejor clarinetista. Cierto. Bueno, dirigida por Woody Allen, y en el trailer se muestran escenas supuestamente cómicas, pero vamos, nada del otro mundo. Mucho hablar, típico de Woody. La peli nos cuenta cuatro historias independientes que se dan lugar en Roma. En una, Roberto Benigni es confundido con una... Algo así, porque es importante hacer así cuando mencionas un nombre italiano. El gesto de la mano, ya sabéis. En una, Roberto Benigni es confundido con una historia de cine. Con un actor de cine muy conocido. Y se ve que en el trailer le van las cámaras detrás, de todos lados, poco que sea de eso. Y eso me pareció la más divertida, así que imaginaos. El resto son líos de faldas y familiares. Y participan en la película el propio Woody, Alec Baldwin, el mencionado Roberto Benigni, Penélope Cruz, que hace de prostituta, Benigni, por cierto. Ellen Page y Jace Eisenberg. ¡Hombre! Ellen Page. Dos de mis personas favoritas en este mundo. Woody Allen y Ellen Page. Dos personas a las que no colgaría. Creo que voy a ver esta película de Woody Allen. Solo por Ellen Page. ¡Qué asco me da! Fetichismo, trago. Que eres un fetichista. Uf. Claro. ¿Por qué no iba a serlo? He visto casi... O sea, bueno, no me gusta cuando está medio calva en Hard Candy, pero bueno, joder. Sí, mola mucho. ¿Qué iba a decir? Aunque yo soy seguidor de Woody Allen, debo de reconocer que sus últimas películas son pura mierda. A mí Midnight in Paris me encanta. Va saltando, hace Woody Allen, la verdad es que se repite demasiado. Mira, mi opinión general de ese tío es que me parece un ególatra. Y que en las películas en las que sale él, todo el mundo es gilipollas menos él. Hombre, eso es relativo, Lucía. Hay películas en las que él hace de tonto, vaya. De hecho, en la que... De tonto que dice verdades como puños. Bueno, sí. Claro, un tonto con suerte. Claro, no sé. No quiero hablar de Woody Allen, en serio. Pues estás hablando. No, porque no venderé. Pues me quedaré en mi casa. Estás hablando. Me veo en la obligación de responderte. Porque, a ver, la película esta de Christina Ricci, donde salía el hombre este de American Pie, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ya. Ya me acuerdo de eso. Se llama Basura de Woody Allen. Pues en esa película hacía de tonto trasnochado. O sea, quedaba muy mal su personaje. No sé, a mí no me cae mal, pero entiendo que quizás sí. Tengo una especie de egocentrismo exacerbado. ¿Con quién? Con el mismo, carajo. Tío, es casi tan bueno como clarinetista. Pero a ver, un tío, a ver, que dirige sus películas y que también los protagoniza, hay una especie de, no sé, de rollo raro, extraño. Sí, no lo quisieron coger para actor y dijo, pues voy a hacer mis propias pelis. Con Casquinos y Ellen Page. Pero voy a cortar mi cosa aquí, ¿eh? Nos mola. ¿Eh? O no nos mola Stallone. Pero es que son rollos totalmente distintos. Son diferentes, sí, claro. Son sí, planteamientos muy distintos. Eso es como Bruce Willis y John McClane. O sea, ya sabemos que Bruce Willis no existe, es John McClane. O sea, ya queda encasillado en ese papel. Y le pasa lo mismo a Stallone. No puedes hacer un Rambo sin Stallone. ¿Por qué estamos hablando de Stallone con una película de Woody Allen? Coño, porque. Dejadme seguir hablando de la cartelera, que tengo muchas películas y para una vez que me lo preparo. Por una vez que tu sección hablamos y da debate, coño, déjame. Si da debate todos los días, siempre nunca me dejáis hablar a mí. Habla, Alex, habla, venga. A ver, acabaste ya con una película. Sí, ya acabamos. Bueno, continúo con una película que se llama Mátalo suavemente, dirigida por Andrew Dominik. En el tráiler se ve como unos delincuentes de poca monta dan un palo en una timba de póker que resulta estar controlada por la mafia. Y estos contratan a Brad Pitt, que a su vez llama a James Gandolfini, esto lo digo para mencionar los nombres de la gente que participa en la película, y para cargarse a los tipos. Pero por el camino parece que les acaba ofreciendo una alternativa a sus objetivos, a la gente a la que tienen que matar. Y para que haya película realmente, porque si no sería muy fácil todo. Muy bien. Sería candidata a los Oscar, ¿eh? La ponen esta película. ¿Sí? Sí. La ponen muy, muy buena en todos lados. Y dicen que Brad Pitt lo borda. Dicen que Brad Pitt lo borda, pero yo del resto de la película... A ver, Brad Pitt hace de asesino, de sicario, es muy fácil hacer el sicario. Sí. Seamos honestos. Pones cara chunga, de cara de malote y ya está. Pero además no hace de sicario... Hace de sicario con carisma. Exactamente. Es diferente. La trailer está interesante, da... No es para mí la más interesante de hoy, pero bueno... Pues tengo muchísimas ganas de verla. Yo este domingo me apunto a verla. Esta sí que es interesante, la siguiente película de la que hablaré. Sin frenos. Dirigida por David Koepp. Va de un mensajero, de esos que van en bicicleta, ¿no? Repartiendo paquetitos. Y se le complica una entrega que un tipo trata de quitarle. Y la película parece que va más o menos de, no sé, 91 minutos del tipo andando en bici por Nueva York mientras un tipo lo persigue. Te voy a decir una cosa. Antes de ver... Buried... Buried para los... Buried. Ya estamos otra vez, venga, fuera. te diría que eso no es interesante. Pero como me he estado 90 minutos pegado a una pantalla viendo por qué un tío estaba enterrado. ¡Ay, Dios! Es cierto que te gustó. A mí me encantó. Sí, a mí también. Yo no la es vi, un peligro. Ojo, spoiler. No, no. ¡Ojo que! Eso tío en una puta caja. ¡No, pero va! ¡Es una mierda! Bueno, ¡había una caja! ¡No! ¡Había un móvil! Julia, de todas maneras, no veas la que se avecina porque hace un homenaje a Buried brutal. Brutal, magistral. Sí, se meten todos en la caja y bailan. ¿Qué cosas magistral, comparan la que magistral se avecina? Oye, pues es una serie que me encanta. ¡Oye, para, coño! ¡Cojones! Bueno, continúo. Ala, vete con tus hombres en bicicleta. Fetiche. Fetichista, digo. Luego hablas de mí de Pellet Page. Continúo con una película llamada Contrarreloj de Simon West, director de The Mechanic y Terminator. No, y Mercenarios 2. Ya iba a decir tonterías. Y Mercenarios 2. No, muy gorda. Ya vi el tráiler de esto, tiene que ser un truñazo. Sale Nicolas Cage, tío. Nicolas Cage es un ladrón de bancos que te cagas. Otra vez. Pero lo pillan en uno y lo meten 8 años en la tren. Y al salir decide volverse legal para retomar la relación con su hija. ¡Dios, lo sabía! Es lo más mítico del mundo. Sabía que iba a tener una hija. Claro, pero el tema es que uno de los viejos que metieron en la cárcel con él quiere la pasta de vuelta. Y se transforma en Kurt Cobain. No sé si se transforma en Kurt Cobain. No, ya veis las imágenes. Kurt Cobain total. Pues coge al rata la niña del chaval, del Nicolas Cage, y el Nicolas Cage tiene que reunir no sé cuánta pasta en un día. Y de eso va y... ¿Qué? Yo el otro día vi el tráiler en el cine y ya he visto toda la película entera. Típico tráiler te spoilea toda la película. Tal cual. Bueno. Simon West, ¿qué más hizo ese tío? No sé, espera que miro. Otras 4 películas de Nicolas Cage calvo y persiguiendo cosas. Debe ser. Lo peor de que Nicolas Cage es la chepa. Y los peinados. Los peinados. Aparte de las que dije ya antes, de Mercenarios 2 y de Mechanic, hizo... Lara Croft, Tomb Raider. ¡Dios! ¡Y con Air! ¡Hizo ¡Con Air! ¡Oh! Ahí sí acertaron con el pelo de... Y es el mismo tío que va a hacer Red Sonja. ¡Qué mal! Eso parece. Se acabó ya lo que se daba. Continúo con una película y voy a empezar con una crítica de Gregorio Belinchón del País, que dice: en el cine francés veías crecer la hierba, en esta rumana ha dado tiempo a todo un jardín botánico. Es un crítico del País. Esa crítica sobre Martes después de Navidad, de una película que, como ya aparece en la crítica, es rumana. Una rumana, claro. Va de un hombre que lleva medio año poniéndole los cuernos a su mujer con una dentista y da la impresión de que esta no sabe que está casado. Y en Navidad estaba muy liado entre... tenemos una llamada telefónica. Qué fuerte. Es Antonio. Es lo malo de ser. Seguro que alguien se ha confundido. ¿Es una película francesa? Es que no sé. Es rumana. Pues ¿por qué la bandera, la película, o sea, una bandera rumana? Porque tiene la bandera se es amarillo, no blanco. Bueno, y el de Antonio con Antonio. Manda huevos. Eso es una cosa. A mí me gusta porque Alex ordena de menor a mayor en o sea, primero nos va diciendo las que menos le gustan y después va diciendo las que más le gustan. Y la de Nicolas Cage no era la primera, tío. No era, exactamente. No, he cambiado la forma de ordenarlas. Las ordeno ahora tal y como están en Final Fantasy. Las ordenas aleatoriamente, ¿no? No, tal y como están en Final Fantasy. Así las más supuestamente más comerciales primero son las que más da juego a hablar. Porque si yo digo que un tipo lleva un mechero encendido 2 horas, pues, ¿sabes? No hay mucho que hablar de la película. En cambio, ahora tenemos juego. Víctor. Hola, muy buenas. ¡Hombre, Víctor! ¿Cómo estás? ¡Hola, Víctor! ¿Cómo estamos, amigos? Bastante bien. Es Víctor, del Complejo Holanda. Haciendo spam aquí. Tu programa de videojuegos. Preferido. Iba a comentar. Yo llamaba porque la semana pasada no pude, porque bueno, tenía mucho trabajo y tal. Y llamaba para felicitaros por el programa, que, joder, que se escuchaba de menos, macho. Nosotros también nos echábamos de menos. Se te echa a ti de menos aquí, con comentarios tan agudos como... Bueno, no voy a decir ningún comentario que no sepas. Algún día me tendrás que invitar para decir alguna sobra de Street Fighter o algo así, ¿vale? Pues si quieres hablar de Batman, hoy es tu programa. ¿De Batman? Sí. ¿De qué Batman? Pero las de Barton y Schumacher. No las de Nolan, claro. Oh, tío, esas son horribles. Pero la semana que viene hablaremos de las de Nolan en exclusiva. Es el especial parte 1. Es el especial parte 1. Las de Nolan. Son horrorosas las películas, tío. Bueno, las de Nolan no, evidentemente, no, pero... Sí, son terribles todas, sobre todo las de Barton. Robin, yo creo que es una de las peores películas de la historia de la humanidad. ¿En serio? Te lo creo. Sí. Pero no. Yo creo que Schwarzenegger se merecía un Oscar por el mejor papel dramático de esa película. Es cliché. Bueno, no es que iba a hacer spoiler de lo que vais a dar luego, pero es que esa película pues es, pura, es pura basura, o sea... Bueno, eso lo íbamos a decir, entonces, así que no te preocupes. Te recomiendo que sigas a la escucha, ya sabes cómo va esto, tenemos poco tiempo. Sí, sí, sí. Nada, y... simplemente eso, yo quería daros un saludo, desearos muchísima suerte en esta nueva andadura y joder, que estéis mucho tiempo. Bueno, eso ya se andará. No, que estéis mucho tiempo, no se andará. Ya está andado, ¿vale? Vale, muchas gracias, Víctor. Y eso, permanece la escucha para rajar de Barton, digo, de las pelis de Batman. Venga, muy hasta luego. Qué malo es Víctor. Qué raro se me hace escuchar a Víctor por el teléfono. Es verdad, me siento un poco extraño. Bueno, sigue con tus historias. Continúo Alex. Hablando de esta película que recuerdo se llamaba Martes después de Navidad. Y pongo ese tono tético, pero no es tan tético. Bueno, el caso es que se juntan el marido, la amante, la hija y la mujer, todos en el dentista, que es donde la consulta de la chica. No sé por qué acaban allí, pero acaban allí y se monta. Porque son rumanos. No sé por qué. Me interesa bastante esta película, porque siendo rumana, que poco cine rumano hay, pues habrá que verla. Continúo hablando de Somos la Noche, una peli del director de La Ola, que va de una tipa que lleva una vida de mierda. Ya estamos, joder. Oye, no, en serio, como vuelvas a hacer eso, te corto el micrófono para todo, vale. El programa. Eso va a ser un programa, porque tiene que hablar. Hago yo su parte. No sé, ¿de qué iba a hablar? No, peli, me la he ganado yo. Somos la Noche, una peli del director de La Ola que va de una tipa que lleva una vida de mierda, y parece una vagabunda, de hecho, y a la que un par de vampiresas convierten. Entonces empieza una vida de descontrol, de hacer lo que... Una vida... Bueno, unas noches de descontrol, de hacer lo que quiera y todo eso, pero le da mal rollo los instintos asesinos de sus colegas vampiresas. Tiene ciertos reparos. Y además se pilla por un poli. Y claro, es muy problemático todo. Ser vampiro y limpiarse por un poli es complicado. Fatal su rollo. Parece el argumento de una peli porno. Vampire Diaries versión cutre. Yo vi el tráiler y casi cuela por peli porno, así que... Es que además el cartel es súper lésbico, sí. No tiene sentido. Es una peli de Vigas Luna. Es como las embrujadas, pero sin sentido. Es más, la de la derecha pero... se parece a la fea de embrujadas. Bueno, película alemana de la semana. Película alemana de la semana. Continúo con una película argentina. Verdades verdaderas, la vida de Estela, Argentina. Verdad verdadera. Es un dramón que cuenta la vida de Estela de Carlotto, que es la presidenta actual de las abuelas de la Plaza de Mayo, y era una profesora ajena a la política. Bueno, esto es todo basado en hechos reales. Era una profesora que no quería saber nada de política hasta que secuestraron y mataron a su hija Laura, y más adelante también secuestraron a su nieto, que nació mientras estaba en cautiverio la chica. Y bueno, acaba uniéndose a esta asociación y protestando por todos los secuestros que ocurrían en su país durante la última dictadura, que fue a finales de los 70, a principios de los 80. Y va a la película de eso, y la verdad, tiene pinta de dramón de estos que echan patas por ser... De dramón argentino. De lo que me gusta a mí, esos dramas, sí, familiares. ¿A ti no te gustaban los musicales? ¿Eh? También le gustaba Avatar. Cuando voy a tope del SD. Y Prometheus. Ah, claro. Y... Pobre Bon. La última película de hoy, pero seguro que la más interesante... ¿Escuchaste? Sí, claro. Atrapados en Chernobyl. Buenísima. Es... El guionista es el de Paranormal Activity y... ¡Dios! Y este entonces no hay guión. En esto tenemos una especie de hostel. ¿Os acordáis de esa película Hostel, que estaba producida por Tarantino? Alemana, sí. Esta que iban allá. Hombre, y Alex, cortaban miembros. Y... En Hostel se quedaban encerrados en un hostal. Bueno, pues aquí, no se quedan, Chernobyl. Pues aquí se quedan encerrados en Chernobyl, pero el resto viene siendo más o menos el mismo estilo, el mismo... Por el trailer, hombre, destila, bueno, Hostel por todos lados. ¿Hay gente mutante? Sí. Están los oscuros. No, no, ahí lo dejamos. No, sí, sí, sí que lo hay. Hombre, al ser en Rusia igual hay negros en la profundidad. Yo vi el tráiler y la verdad es que reconozco que me interesó bastante. De hecho, me parece raro. Tiene un 4,4. Bueno, me da igual. Más motivos para verla aún. Porque luego diré que me gusta mucho y veo contracorriente. Pero qué iba a decir. Me parece raro que cuando Hollywood ha agotado todas las ideas aún no haya hecho una película en Chernóbil. Es extrañísimo. Porque las hacen todas de judíos. Sí, pero el judío ya está pasando de moda. Lo de mutantes en Chernóbil, eso va a pasar como Lethom. Seguro que va a ganar turistas que vayan a ver Chernóbil, a ver si hay mutantes por ahí. Es increíble. Pero los verán, a menos eso será publicidad. Seguro, engañosa. Seguro. Bueno, hasta aquí por hoy. Espero que os haya gustado la cartelera. Sí. Y pasamos a la siguiente mejor sección del programa. Espacio reservado para la cuña de la película española de la semana. película española de la semana. Esta semana va a ser... Voy a hacer caso a... Coñazo, tío. Ya estás cayendo en tópicos. Pero si me recomendaste tú la semana pasada. ¡Esta! Me dijiste, Alberto Rodríguez, hay otra película muy pues buena. Sería mi gemelo subnormal, porque yo desde luego no. Esto es como Avatar. Esta la vi esta semana porque alguien me la recomendó después del programa. Pero yo no. Fue alguien del programa. Yo no sé a quién queréis echar el grupo, pero yo creo que fuiste tú. Yo creo que yo sé que no la vi, eso lo tengo muy claro. Yo, ¿dónde será con José Ballesta? La típica película española dramática que deprime, coño. Siete Vírgenes, dirigida por Alberto Rodríguez, el mismo director de la semana pasada, de Grupo 7. Nos cuenta la historia de Tano, Juan José Ballesta, un adolescente al que le dan un permiso de 48 horas en el reformatorio donde está para asistir a la boda de su hermano, para que, esos dos días. Y claro, sale y hace todo lo que no puede hacer cuando está dentro. Fuera del reformatorio vive con su hermano, con quien la relación no es muy buena, y con su abuela. No vive con sus padres porque no se explica por qué. Y nada más sale y llama ya a su mejor amigo, que es el Richie, normal, y llama también a su novia. Bueno, amiga, novia, no se sabe muy bien lo que es, pero la llama para poder hacer todas esas cosas importantes en la vida de un hombre que no puede hacer. Exactamente. Y van a la piscina, roban un huevo de cosas. No sé por qué la gente tiene las películas españolas ahí. Que son cleptómanos, tío, sí, no entiendes esa enfermedad. Salen de fiesta, se meten en peleas con otra banda, todo lo que da tiempo a hacer antes de la boda. Y entre medias, pues tiene ciertos momentos de reflexión con su colega, que está interpretado, por cierto, por Jesús Carroza, que hace un papelón. De hecho, lo descubrieron en esta peli y la verdad es que lo hace muy bien. Y hace mucha reflexión introspectiva consigo mismo y decide que la vida es una mierda, más o menos. Bueno, decide cosas y pasan cosas y están muy bien. A ver, es decir que en las películas en las que siempre te muestran el Madrid decadente... Esto no es Madrid, rollo esto, barrio. Esto es sur, ¿dónde sur, sur? Al sur, sí. Pues también, del mismo palo. Pues siempre te muestran un lado súper horrible de la vida y... Sí. En barrios ahí, que los niños no tienen futuro y que acaban en la cárcel. Sí. Siempre pienso en barrio, por un ejemplo pienso en barrio, de Achero Mañas, ¿no? Sí, el Bola. Creo. Pues de hecho no... Pero eso lo dices como algo bueno o como algo malo. Como ¿el algo qué? Eso que has comentado. Algo, sin más. Como algo decadente. Sin más, hay algunas pelis que te pueden gustar más y otras que menos. A lo mejor te puede llegar a cansar ese rollo. No sé. Yo recuerdo, vi hace poco Carmino Revienta, la de Paco León. Yo no la he visto todavía, tengo ganas, pero no la he visto pero todavía. ¿Te gustó? La verdad es que no. ¿No te gustó? Es que no es una película, es una película entre película y documental. Es una cosa extraña. Es una vida documental de la madre de él. Sí. ¿No? Pero no está basada en la madre de él, ¿o sí? A ver, mezcla la realidad con ficción. Una cosa y otra no, sí, exactamente. Pues a mí me gustó bastante esa película. De hecho, cualquier día aparece aquí. No está procuraremos mal, pero, verla entonces. Pero no sé, no me convenció del todo. No sé. Pero bueno, estás hablando de esta, así que sí. Sí, esta película es exactamente eso, es un barrio vaginal del sur de España y en el que se desarrollan estos acontecimientos. A mí me pareció bastante interesante, sin ser ningún peliculón, pero digno de aparecer en la cartelera. En la cartelera, digo, en la película española de la semana. Y hasta aquí por hoy. ¿La visteis alguno? Yo esta la vi. Y debo decir que quizás no me gusta por Juan José Ballesta, que yo creo que no es un buen actor, sinceramente. Yo creo que lo hace mejor el otro chaval. Sí. Pues eso. Antes de pasar a lo siguiente, rápidamente comentarios en el foro. El foro, ¿qué foro? Comentarios en Facebook. En Facebook tenemos algunos rápidamente. Tienes que un minuto y medio. Te voy a dar el beneplácito de la duda. Comentarios. Bueno, dice Ángel Orozco que se le hace raro escuchar un programa en el que viene Neko y Lancelor que no sea en la isla. Y le contesta Antonio, lo de Neko es entendible, pero Lancelor hizo radio durante 3 años antes de la isla, aunque quiera renegar de ello. Yo nunca, jamás. Ya. Jason Valente dice que seguro que ves la peli de Woody Allen y es verdad, porque aparece sí, en sí, Page. Sí. Además es que lo clavaste, ¿no? Cuando leí tu comentario dije, cabrón. Y yo iré a verla contigo seguro. Corramos. No te conozco. De la mano, por favor. De las manos, sí. Y yo creo, las manos, eso dice, es muy dice Exodus, yo creo que Lancelot verá la peli en el cine solo si consigue que Woody Allen no se lleve ni un céntimo para que duela. Como tiene que ser. Talimiatista, frustrado. Jason Valente comenta que faltan los nanómetros en este programa por la aparición de Víctor y que a su vez Víctor dice, David, a mí Prometheus también me encantó. La vi 2 veces en el cine y creo que es una película cojonuda. Bravo por tu review. Víctor es listo, es un hombre listo. Ya venga. Ya sabes. Ya, solo unos pocos entendemos Prometheus, nada más. Ya, ¿y eso os hará sentir especiales? Pues sí, porque lo somos. Ya, como la gente que ve a Dios. Como la gente que ve las pelis de Woody Allen. ¡Especial! Eso son unos pocos mal. Especial. Julia, has hecho eso. Ha quedado grabado. Bueno, vamos a ir con la siguiente sección. Cuando Alex le plazca. La mejor música de cine. ponle banda sonora a tu vida. Peluqueros de ascensores, habituales de batallas donde no se va a ganar. Somos uña y somos carne, viviendo el caos en un mismo paladar. Sobresalto, me despierto en el asfalto, a mi lado una botella que no puedo recordar. Hoy traemos con nosotros a un gran compositor de bandas sonoras. No podíamos hablar de otro que no fuera Brian Tyler, director de orquesta y un talentoso director de las mismas. Ha conseguido en poco tiempo crecer en las listas de grandes compositores, sabiéndose meter donde había filón. En videojuegos, en sagas tan solventes como Modern Warfare, Need for Speed, The Room, de los últimos, y en bandas sonoras de películas de acción como The Expendables, ambas, la primera y la segunda, Alien vs Predator, y una un poco menos agraciada, Dragon Ball Evolution. Podéis decir algo si queréis. De acuerdo. La canción de la que vamos a hablar hoy, siendo muy breve, porque tan breve como la canción que nos toca, se llama Accelerator, con dos C, y forma parte de la banda sonora de A Todo Gas 5. Aunque a priori podemos pensar mal de esta película, su banda sonora va por otro lado. Tyler se enfrenta a la misión de mantenernos en tensión durante persecuciones vertiginosas bastante mejor logradas que en sus anteriores películas. Para lograrlo se apoyará en sonidos electrónicos bastante interesantes e introduciendo en nuestros cuerpos esa sensación de velocidad, de querer correr, de querer volar. Así que Alex, cuando quieras. ¿Los mejores secretos del cine? Contados por los peores críticos. Fotograma, fotograma. Thank you. son las 11 de la noche en punto, vamos a empezar a hablar de un especial que te cagas. Al menos la segunda parte. Pero hoy nos toca la primera y vamos a empezar con las películas de Tim Burton. Y para deleitarnos con la primera, llamada Batman, Julia, te tenemos a ti. Solo para eso, ya veo, para lo que me queréis en este programa. Te queremos, bueno, para mucho más. Pues me toca a mí hablar de la primera de esta saga de películas, sin contar la de Adam West, que es Batman, dirigida por Tim Burton, de 1989. El guión era de Sam Hamm y Warren Skaaren, con una historia del primero y basado en el cómic de Bill Finger y Bob Kane. Y en esta película los protagonistas son Jack Nicholson, Michael Keaton, Michael Gough y Kim Basinger, los cuatro principales. Y decir que tuvo un presupuesto de unos 48 millones de dólares y terminó recaudando unos 400. Fue un auténtico blockbuster, que se dice. Además, tengamos en cuenta que es del 89, o sea, 40 millones de dólares del 89. Del 89 eran, claro, un presupuesto muy gordo. A día de hoy, vamos, crecería o la espuma. Y bueno, también fue la primera de las películas de Batman de Warner y marcó el principio de la saga de todas las películas que vendrían después. Se estrenó, como ya dije, en el 89, y en esta ocasión Batman, o Bruce Wayne, es interpretado por Michael Keaton, que repetiría también en la segunda, aunque ya hablaremos más tarde, y el villano es el Joker, que lo interpreta magistralmente Jack Nicholson. El personaje recurrente femenino, como todas las películas de Batman tienen uno, es en este caso la periodista Vicki Vale, a quien da vida Kim Basinger. Y en esta película nos trasladamos a una ciudad de Gotham oscura y gótica que está a punto de cumplir 200 años. Harvey Dent acaba de ser nombrado fiscal del distrito, mientras que una extraña figura oscura, vestida de murciélago, empieza a aparecer por las noches, deteniendo a criminales de baja estofa, aunque es un hecho que al principio no hace mucha gracia a la policía local. La prensa no tarda en querer saber más sobre este extraño personaje, y en particular los periodistas Alex Nock y Vicki Vale. El comisario Gordon también aparece en la película, pero igual que Harvey Dent, son dos personajes que salen poco y más bien de relleno. Y bueno, por otro lado, tenemos al personaje de Jack Napier, que es la mano derecha del jefe de la mafia de Gotham City, que es un gángster que termina sufriendo un grave accidente en una central de productos químicos tras ser traicionado por su jefe, y es un accidente del cual termina culpando a Batman y que deriva en la aparición del villano de la película, el Joker. Después de la traición y del daño provocado en su cuerpo y sobre todo en su cara, el Joker se vuelve loco y empieza una cruzada que, después de heredar todo el imperio de la mafia de Gotham por la fuerza, pasa por envenenar a la gente, haciendo que ésta se muera literalmente de la risa. Y bueno, hasta aquí la sinopsis de la película, no quiero entrar en spoilers. Yo lo que quiero decir es que la historia intenta enseñar los inicios de Batman como protector de Gotham y también los orígenes del Joker, además de su extraña relación como némesis, sin la cual uno en principio no puede vivir sin el otro. Y aunque la historia no pueda no convencer en un principio, más que nada porque hay muchos puntos muy infieles al cómic, como son por ejemplo el uso de armas de fuego por parte de Batman o algunos detalles de la trama, como quién mató a los padres de Bruce Wayne en la película, o el final, para los que lo hayáis visto, yo creo que son detalles que se compensan con el punto fuerte de la película, que es la ambientación, sobre todo, de las que destacan también el Batmóvil y el Batwing. Decir que el Batmóvil de la película de Batman de Tim Burton es considerado el mejor Batmóvil que se ha hecho en el cine. Y también la fotografía, que también se orquesta con música de Danny Elfman. Es una ambientación en la cual el equipo de producción lo que quería era que Gotham fuese una especie de metrópolis, pero en feo y en oscuro, perfecto para albergar, una ciudad dominada por el crimen. Y como punto final, comentar también la magistral interpretación del Joker por parte de Jack Nicholson, tantas veces comparada, para bien o para mal, con la de Heath Ledger. Yo debo decir dos cosas. La primera, la comenté ayer en WhatsApp, me quedé flipado. Yo desde pequeño no era consciente de eso. Harvey Dent en esta película es negro. ¿Qué es el toque? Yo vi ese edificio. Es oscuro, como en ese toque gótico oscuro de Tim Burton. Tim Burton siempre es un director que le mola meter el toque oscuro a sus películas. Pues el Harvey Dent negro. Y otra cosa, debo decir, además, que yo no recordaba la interpretación de Jack Nicholson de Joker. Me parece magistral. De hecho, me parece que está a la altura de la de Heath Ledger. De hecho, creo que tiene muchos patrones similares. Es magistral la interpretación del Joker. Sobre la película de la que habló Julia, la banda sonora también fue de Prince. Y de hecho fue uno de los datos importantes de esa película, que Prince compuso una banda sonora solamente para la película. Como detalle, normalmente en una película hay dos tipos de banda sonora: la banda sonora y el score. Y el exactamente. Uno es, digamos, que es toda la música ambiental que se crea en orquesta para las situaciones tal. Que esa fue la de Danny Elfman. Exactamente. Y después está la de la música que ponen artistas, como pues, una de las más conocidas, en Transformers, Linkin Park poniendo esa banda sonora. Comentar que este dato a Tim Burton no le gustó nada, el hecho de tener que meter a Prince, pero al final se hizo por necesidades de la productora. Él quería meter a The Cure. ¿Sabes quién quería que cantara? Tío, qué bueno. ¿Sabes quién quería que cantara? Johnny Depp y Helena Bonham Carter. Lo que quería decir, cuando Heath Ledger se estaba preparando para hacer, no sé si en un programa de Jay Leno o uno de estos Yankees, ¿no? Pues fue Jack Nicholson y le preguntó. Porque por lo visto corrían rumores de que se habían ido los dos a encerrarse en una casa a enseñarle cómo ser un Joker. Y entonces le preguntaban que, cuando no se había estrenado El Caballero Oscuro, y le preguntaban que cómo lo veía, y dice, es el mejor Joker que ha existido nunca. Pero claro, supongo que sería humilde también, no sé. Está muy a la altura, yo, sinceramente. De hecho, yo hay muchos personajes que los vi y dije, joder. Es que son cosas muy distintas, sí. O sea, son tratamientos distintos de Joker, vamos. Hay una curiosidad sobre esto, y es que Jack Nicholson parece que fue elegido finalmente para el papel del Joker cuando Bob Kane tenía un póster del Resplandor y le pintó el pelo de verde, la cara de blanco y los labios de rojo. Y parece ser que la imagen fue como, este es el hombre. Menos mal que no aparecía Matt Damon en su casa en un póster, si no. No, yo iba a decir que me parece curiosa esa curiosidad, espero que sea cierta porque sería... interesante. Yo nunca lo corroboré, ¿eh? Lo escuché, me gustó tanto que no quise corroborarle, quiero pensar que era verdad. Yo también, pero yo de hecho estoy de acuerdo contigo. Yo creo que quizás, claro, el Joker de Nolan, tampoco vamos a hablar mucho de él porque no hay que hablar aquí de él. El guión era más rico que esta película de ahora, es decir, había más matices para el personaje, era más fácil hacerlo mejor. Pero sin embargo, Jack Nicholson, yo no es que lo hiciese bien, es que además puso de moda el rol del villano en el cine. Y a partir de Jack Nicholson, una especie de antes y un después en el tema de los superhéroes y sus némesis particulares. La verdad, fue magistral, la verdad. A mí me encantó el Jack Nicholson. Bueno, continuando con las... bueno, Alex, a ver, apura. Quiero decir mi comentario sobre esta película. Que me pareció malísima cuando la vi, pero cuando vi las otras tres siguientes, me pareció la mejor. No spoilees el especial, hombre. Hombre, es que... Ten paciencia. Es que eres una persona... Espera al final. Bueno. Vamos a hablar tú de spoilers. A mí me toca hablar de Batman Vuelve. Para desgracia de todos. Bueno. En los últimos años, lo que para mí, la que por mi parte era fascinación hacia un gran director, se ha convertido en pesadez y hastío. Y ver su antigua obra me ha hecho darme cuenta de que no ha cambiado en los últimos años y lo que entonces era original, hoy en día se ha vuelto bastante pesado. No obstante, tengo que reconocer que, como bien ha dicho Julia, la estética de Burton consigue muy bien lo que representar lo que es la propia Gotham. Es que es perfecta, de hecho, para el personaje. Sí. Después, es que es muy suya, pero es algo que es muy suyo, llevado a un sitio en el que encajaba perfectamente. Pero hablemos de la película, que es lo que nos importa en este especial. En este caso, nuestro héroe se enfrenta a un enemigo bastante, bastante malo, el Pingüino, interpretado por Danny DeVito. Que para mí siempre ha sido un tío genial, sobre todo desde que hacía películas como Junior y tal. Los gemelos golpean dos veces. Un malvado movido por un único motivo, el odio y el rencor. Abandonado por sus padres, es cuidado en las alcantarillas de Gotham por pingüinos. Y precisamente comento que ese es su mal, o sea, es un malo de esos, que es malo simplemente porque odia al mundo. Y no va a dejar de ser malo porque lo odia, porque siente que el mundo le debe algo. En contraposición y como malo secundario, aunque solo en principio, ya que digamos que podríamos decir que es ambiguo, también tenemos la aparición de Catwoman, interpretada por Michelle Pfeiffer, que al igual, bueno, en comparación con la periodista, en este caso es la ayudante de el malo secundario también, que es interpretado por Christopher Walken, y que digamos que va a ser como el titiritero que mueve los hilos del Pingüino a lo largo de la película. Para sus propias intenciones. Burton nos presenta a un Batman oscuro que vive como su alter ego, su Bruce Wayne, en una... Y esto un poco lo digo a coña, pero es que es cierto que me gusta la oscuridad de Burton, pero es que vive en una torre oscura, rodeado de un bosque oscuro, en la oscuridad más oscura, que se ha coronado como héroe y salvador de Gotham. Vamos, demasiada oscuridad para mi gusto. Pese a que me gusta, en la primera, digamos, se vuelve un poco obsesivo y ridículo a lo largo del resto de película. ¿Qué crees? Es que a mí esta película, debo decir que me encantó. Bueno, me encantó entre comillas, vaya. Dentro de la mierdosidad que es, debo decir que tiene aspectos que me han gustado. Pero la relación entre el pingüino y el otro malo que has comentado, que nunca me sale el nombre, me parece un poco cogida con pinzas. Se supone que es el pilar fundamental de la película para justificar los actos de los malos, pero no me resulta especialmente creíble, la verdad. Es que así como Julia comenta que la primera tiene chicha y guión, sí. Yo creo que toda la chicha y guión que metieron en el primero falta en el segundo. Yo sí. Creo que dieron por hecho de que es Batman va a triunfar, sí. Y no vamos a poner a los personajes en nada. ¿Quién es el pingüino? Es un tío feo que nació y sus padres lo abandonaron. Ya está, se acabó. El pingüino está muy desaprovechado en esta película. Te voy a dar, francamente desaprovechado. Te voy a dar 3 minutos de explicación de por qué es el pingüino. El pingüino es un tío malo. Es un tío malo que odia al mundo y que no se va a conformar con nada. Y Burton lo dibuja como un ser idiota que puede ser manipulado, sí. por el personaje interpretado por Christopher Walken. Y que se deja manipular hasta el punto de que intentan convertir en un alcalde, se deja. Es totalmente, está siendo totalmente manipulado. Bueno, es como un malo tonto de. Alejandro, eso yo estoy de acuerdo un 50%. Es cierto que al principio sí lo manipulan, pero después él se deja manipular. Para después, digamos, dar la sorpresa. Es diferente. Sí, creo pero. Que el personaje evoluciona un poco. Pienso pero muy poco en comparación con lo que podía dar de sí el pingüino, sobre todo con la interpretación que da Danny DeVito, la mejor de todas, para sin mi gusto. Duda, sin duda. De esta película, desde luego, es el que más brilla, por encima de. Es que no, por encima de cualquiera. Y como te comenté, curiosamente le dieron un Razzie por este papel a Danny DeVito. Pero yo creo que es por lo general de la peli. Digo yo que el pingüino es malo, pero el pingüino también tiene un trauma. Sí, de pequeño, sí, y sí. Si le juegas con eso se deja manipular porque se ciega. Es que si son los malos de Batman siempre, sí. Están todos traumados por. Bueno, yo creo que no se sabe exactamente su historia, pero tienen un pasado muy parejo al de Bruce Wayne, muchos de ellos, sí. Muchísimos de ellos. De hecho, joder, en los cómics, por ejemplo, en Arkham Asylum se juega un poco con esa personalidad disoluta de Batman, uh-huh. Es decir, vale, soy un héroe, pero soy un héroe porque me pasó algo en mi infancia. Y estoy cruzando la límite del bien y del mal. Es decir, ¿soy un héroe o soy un villano? ¿No? Es decir, ese tipo de duda que también se ha jugado muchísimo con ella en las películas de Nolan, que es magistral, de hecho. Sí. Entonces, no sé, es decir. Deberían. Hablaremos de las de Nolan. Sí, sí, también. Sí, ya hablaremos. Bueno, también tenemos el personaje de Catwoman, que yo creo que ha sido un personaje totalmente violado en todas las películas que se han hecho sobre ella, incluso en la que interpreta Halle Berry, que me parece una mala película. Esa película no existe. Es una full. Y aquí volvemos a lo mismo. Otro personaje que no tiene ningún tipo de justificación detrás, simplemente se cae por una ventana y unos gatos la lamen. Lo cual a mí me parece maravilloso. Y revive. Y entonces revive convertido. A ver, yo creo que tengo una explicación para eso. Y es que hay un momento de la película en el que hablan de que hay un lago en las profundidades medio radioactivo. Yo quiero creer que los gatos, de alguna manera, acabaron siendo radioactivos y acabaron traspasándole eso a la superheroína. Bueno, supervillana, superheroína, ¿no? Digamos que ella siempre ha estado. Es como. A mí me recuerda un poco a Elektra, el personaje. Pero bueno, no estamos hablando de eso. Y después, aunque Julio no quiso entrar en spoilers, yo, como esta película es una basura, voy a hacerlo. Qué mala leche. Sí, sí. Hay una especie. O sea, tampoco se explica demasiado el amor-odio entre Batman y Catwoman, cuando se supone que tiene que ser algo más importante. Y además en la película se explica muy por encima. Es como, ahora te quiero, no te quiero, nos besamos o no nos besamos, venga, chao. Se llama tensión sexual no resuelta. Se llama tensión sexual patética no resuelta, porque es muy mala. Pero, a ver. Hasta que se ven y. ¡Ah! Y se dan cuenta de que son quienes son. Eso también admite interpretaciones. Batman no se lía con Catwoman al 100% porque Catwoman es una especie de villana también. O sea, de hecho, para mí el mejor momento de la película fue el final de todo, cuando se dan cuenta uno del otro. Tal. Sí. Me gustó esa escena. Me gustó. Bueno. Y fue lo mejor, sí. Lo único que me gustó a lo mejor de toda la puta película. Michelle Pfeiffer hace un papelón de loca, hombre, y de trastornada. Sí, y le chupan gatos. Yo ojalá me chuparan gatos. Ojalá me pudiera tirar por la ventana y los gatos me chuparan y me tuviera poderes, un traje que me quedara de vicio. Poderes gatunos, tío. Poderes gatunos. Tío. Bueno, solo para acabar, porque me he extendido más de lo que debería, solo quiero recordar una frase del plan de pingüino que te la dije a ti antes, David, sí. Que dice: voy a ganaros a todos cogiéndoos a los primogénitos de cada familia. Primogénitos pequeños con sus miembros viriles masculinos y femeninos. Hijo, ja, ja, ja, ja. Eso lo he dicho en una película de Burton. Los niños pequeños con sus mismos. Bueno, pero eso echa la culpa a los traductores de aquí, ¿eh? Bueno, a mí ya fue como, por Dios, que alguien me mate. Continuamos, David, sí, con la siguiente película. Ya cambiamos de Tim Burton. Sin ningún tipo de intermedio. Podemos subir la música. Tampoco lo merece. Sí, para que no se me escuche bien. Súbela, súbela. No merece la pena. Bueno, ahora entramos en la mejor etapa de Batman. Trollface. Y bueno, se pasa la dirección a ese gran director incomprendido, Joel Schumacher. Ahora, en serio, Joel Schumacher tiene películas muy buenas y tiene mucha mierda. Yo creo que la balanza se equilibra más o menos, porque este tío no ha tenido suerte con la elección de ciertos guiones, me da la sensación. Bueno, tema Dudos, por cierto, grandioso. Esta banda sonora, es brutal, la tengo en cassette. Sí, debe ser lo mejor de la película, a lo mejor. Y bueno, Tim Burton sigue a nivel de producción, pero evidentemente ya se aleja de todo lo que tenga que ver con la dirección. Yo creo que se aleja porque ya se veía el percal, como quien dice. Y el cambio a Joel Schumacher pues le sentó de pena a Batman, aunque debo decir que Batman Forever probablemente de sus dos películas sea la mejor y con mucha diferencia, lo cual deja muy mal lugar a Batman y Robin. Bien, en esta película otro punto discutible, se cambia también de héroe. Michael Keaton deja el disfraz a Val Kilmer, otro punto muy discutido por varias personas. Tú me lo comentaste hoy que te chocaba bastante eso. El papel de medio novia de Batman está Nicole Kidman, una actriz que yo detesto. Chris O'Donnell hace de Robin, yo creo que a raíz de hacer el papel de Robin su carrera se fue al carajo. Y Tommy Lee Jones hace de dos caras blanco. Y Jim Carrey en el papel de Enigma. Bueno. Bien, la historia es una historia. Bueno, la historia, siendo generosos, la historia básicamente consiste en que Dos Caras es un malo porque sí, brota de la superficie de la tierra como si fuese una seta. Sí. Es que no lo justifican. No lo justifican en absoluto. De hecho, vamos a comentar el detalle que marca la diferencia entre un guión bueno y un guión nefasto. Y bueno, en medio del proceso, Dos Caras aparece, es el malo malísimo de Gotham. Y de forma paralela se desarrolla la historia de Enigma, que en el pasado, bueno, en su pasado es un científico que desarrolla una tecnología que es capaz de, digamos, absorber los pensamientos de la gente y utilizarlos para fines supuestamente benévolos, aunque como se trastorna y se vuelve loco porque sí, pues se utiliza para otros fines mucho más perversos. Y en el medio de todo esto, por supuesto, Batman, que es el salvador de Gotham, cómo no. Bien, ¿por qué es una basura de película? Porque el guión es nefasto. Antes comenté lo de Tommy Lee Jones con Dos Caras y veréis, creo que para que una película sea buena y sobre todo una película de héroes y superhéroes, tienes que empatizar tanto con el héroe como con los villanos. O sea, los villanos tienen que tener una razón de ser clara para que tú, de alguna manera, puedes entenderlos, incluso digas, coño, pues yo en tu caso a lo mejor haría lo mismo. Pero es que esto es imposible en la película de Schumacher. Os pongo el caso de Dos Caras. Dos Caras te explican que es un cabrón básicamente porque en 5 segundos de metraje aparece un noticiario que pone, pues sí, el famoso fiscal Harvey Dent, que en un juicio le echaron ácido en la cara y aparece, ¡ah, quemado! Sí, pero es, o sea, ¿cómo lo tiene maquillado? Es como una especie masilla, la masilla de la peli de los Power Rangers. Sí, pues la reciclaron y se lo puso en la cara. Eso es el diseño de producción, que también es malo de cojones, perdón que lo diga con estas palabras. Y esa es la justificación de Dos Caras. Claro, tú viendo eso, pues no te puedes creer el personaje y ni mucho menos puedes empatizar con él. Es decir, te da igual lo que le pase a Dos Caras, sinceramente, a pesar de que sea Tom Lee Jones el que le da vida. El caso de Enigma, que por cierto que también salva un poco el reparto y la interpretación. Sí, son buenos actores. Luego, en el caso de Enigma, a ver, Enigma sí tiene una justificación un poco cogida con pinzas. Tiene una especie de obsesión homosexual con Bruce Wayne. Sí, lo cual, bueno, obsesión homosexual con Bruce Wayne. Sí, sí que la tiene. De hecho, fíjate, parece. No me acuerdo de Batman Forever. Es que Joel Schumacher es un genio. Había un mensaje subliminal en la película que no entendimos. Y lo malo de Enigma es el tema del vestuario, nefasto el vestuario. Pensé que vas a hacer Jim Carrey. No. El personaje Enigma está bastante bien, vaya. Pero lo malo, sin duda, del vestuario es que parece un miembro del grupo Locomía, pero sin melenitas. O sea, es demasiado histriónico, demasiado cargante en ocasiones. Y es un personaje que, claro, digamos que su propia faceta cómica, la faceta cómica de Jim Carrey, aunque sea adecuada, pienso yo, pues al final acaba jugando en su contra. Y luego también está el tema de Chris O'Donnell, que bueno, Chris O'Donnell, el pobre hombre, pues ahora hace una serie de medio pelo de CIS Los Ángeles, que es mediocre a más no poder. Y Robin, al igual que Batman, pues son personajes pues completamente planos. Lo cual que yo también creo que el error también de estas películas es que muchas veces dan por hecho que ya conocemos la historia de Batman. Y eso no es así. Es decir, porque ni siquiera en la película de Burton se explicó al 100% porque Batman es como es, aunque bueno, evidentemente lo supones, pero no hay esa explicación que sí hizo Nolan, porque Nolan hace bien las cosas. Y tampoco puedes empatizar con Batman ni con Chris O'Donnell. Y antes iba a mencionar también el diseño de producción. Creo que Schumacher quiso repetir un poco la estética de Tim Burton y le salió el tiro por la culata. O sea, la ciudad de Gotham es horrorosa. Le quedó algo ridículo. Ridículo completamente. Es ridículo. Y de hecho, voy a ir un poco más allá. El gran problema de estas películas, tanto la tuya como la mía, es que no te las puedes tomar en serio. Para mí son comedias. No tienen esa carga dramática que dentan las películas de Batman. No las tienen, son comedias. Las luchas son coreografías de los Power Rangers, como dices tú. O sea, es una comedia. Es decir, no te puedes tomar en serio lo que estás viendo. Y sabes perfectamente, aunque esto, bueno, se supone que Batman siempre va a ganar porque los malos son demasiado tontos. Y porque no hay por dónde cogerlo, sinceramente. O sea, es muy previsible, llena de tópicos. Y que, insisto, con un guión nefasto. Y si encima la dirección pues tampoco acompaña, pues nos queda esto un truño. Un truño de murciélago, sí. Completamente. Quiero recalcar de tu película que Batman, durante gran parte de la misma, el traje tiene pezones cosidos. No, eso es en Batman y Robin. No, Batman Forever. No, creo. Es en Batman Forever. Es en Batman Forever, es en la primera. Sí. Porque después sabemos que pasa una movida, por lo que tiene que cambiar de traje y entonces ya desaparece. ¿Estáis seguros? Sí, segurísimo. Sí. Porque además dije, ese traje tiene... ¿A quién le importa? Sí, yo me fijé hoy en los pezones y no tenía pezones. No sé, de verdad, es una película mala. Muy mala, no hay por dónde cogerla. Solo hay que destacar pues a Jim Carrey, a Tommy Lee Jones. Y esto sí, me gusta un poquito, solo un poquito, Val Kilmer. Val Kilmer me parece superior a tu amigo George Clooney. Pero es una película nefasta. Os la recomiendo ver entre comillas porque, bueno, hay que ver la mierda y lo bueno. Pero, en fin, mala sin más. Bien, pues vamos a la última, al último vamos cuarto. Vamos con la joya de la corona. Batman y Robin, dirigida en 1997 por Joel Schumacher, es considerada por muchos la peor cinta sobre el Caballero Oscuro realizada hasta la fecha. Tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y recaudó 200. Lo cual considera un fracaso bastante tal. De hecho, Schumacher reconoció que era una mierda. lo dijo. Ojalá nunca hubiera hecho Batman y Robin. Espera, Lucía, yo para el final tengo una sorpresa preparada para todos vosotros que os hará pensar que Schumacher tiene personalidad múltiple o algo así. Que es un psicópata. Vale. Porque... Estoy deseando escucharlo. Bueno, vamos con la sinopsis. Los experimentos del doctor Victor Fries para conservar la vida de su esposa con técnicas criogénicas originaron un error fatal que lo convirtió en Mr. Frío, un villano que necesita mantener su cuerpo a temperaturas glaciales, a menos 17 grados para ser correctos, y que intentará congelar a todos los habitantes de la ciudad de Gotham. ¿Por qué? Porque así su mujer podrá andar por ahí porque tiene que estar también bajo el frío. Bueno, a ver. Además, la tímida botánica Pamela Isley se transforma en el transcurso de un experimento de la terrible hiedra venenosa, que también conocida como Poison Ivy, que querrá asesinar a todos los seres humanos para la que las plantas recuperen su hegemonía sobre la Tierra. ¿Y dijiste que era la botánica? Hiedra venenosa o algo así. Pamela Isley, que es hiedra venenosa o Poison Ivy en inglés. Vale. Batman después y su compañero Robin deberán enfrentarse a ellos para hacer fracasar sus siniestros planes. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Bueno, a ver, he de decir que aunque yo la recuerdo con cariño, esta película ha sido duramente juzgada y con un buen motivo. Que coño, es horrible. Algunos han dicho que se trata de una versión de la serie de los años 60 con un presupuesto desorbitado. Y en cierto modo, razón no les falta. Pero ni tanto, porque no te podían poner punchy, crunchy y cosas sí así. Sí que lo ponen, tío. No, o sea, no ponen el crunch, pero se escucha. Sí. Sí, es verdad. Bueno, el guión es bastante pobre y caen tópicos estrictamente relacionados con los personajes. El Doctor Frío tiene perlas como voy a enviarte a la nevera, que mató a los dinosaurios, la hela glacial y después lanza su rayo congelante, o que le dice a Hiedra Venenosa, ahora mismo te convierto en abono. Y bueno, pero esas son frases de esos los 90 puro y duro. Sí, ¿eh? sí, totalmente. Pero esas son las frases lapidarias típicas de las películas. También las hay en la de Nolan. Sí, pero de todas maneras... No, pero no es tan gratuito. Es constante. Pero eso es del Schwarzer. Eso son cosas del Schwarzer, ¿eh? Porque ya, por ejemplo, en Depredador hay un momento en el que le rompe el cuello a uno y le dice no despiertes a mi amigo, está muerto de sueño. Eso es cosa de... Yo creo que eso fue totalmente cosa de Schwarzenegger. Bueno, por otro lado tenemos a Bane, o Perdición, como lo tradujeron aquí en España. No dice nada porque es un supersoldado zombie herbóreo y que no tiene nada que ver con el personaje real de los cómics, que era súper inteligente. Lo podemos ver en la última de Nolan, ¿no? Aunque muere de una... Bueno, No. ¿Y qué tiene que ver el personaje de los cómics? De igual manera que Batgirl, no, que resulta llamarse Bárbara, igual que el original. Sí, pero siendo la hija, la sobrina de Alfred y no la hija del agente Gordon, como es en realidad. Las coreografías en las peleas son bastante aburridas, estereotipadas y acompañadas de comentarios impredecibles como "ahora descansa" o "arrivederci". Yo debo decir, Lucía, que yo, aunque yo escondí su hombre atractivo, debo decir que si has visto su anuncio en Expreso, ya has visto todo su repertorio en el cine. O sea, ¿si has visto su anuncio? Su anuncio en Expreso, ese minuto de metraje, ya has visto todo su papel en Hollywood, con su típica cara de "me cae un piano encima, pero me da igual". Y es, con diferencia, el puto peor Batman que se ha podido hacer. Es horrible el de George Clooney. Yo lo que me pregunté cuando vi la peli, además, es que yo me acordaba de que había visto a George Clooney en las pelis de Schumacher. Y me fui a ver Batman Forever, me quedé mirando y dije, este no es George Clooney. ¿Cómo va a aparecer después? Y no pasa nada, veo la siguiente película y está George Clooney. Y yo, nadie se ha dado cuenta. Nadie tuvo la sensatez de decirle, oye tío, igual no deberías hacer esto. Y Alejandro, eso no te lo preguntaste cuando viste que Michael Keaton no era Michael Keaton y Val Kilmer. Te hemos pillado. Bueno, este tipo de estética no funciona con actores reales, ya que les hace parecer ridículos. De igual manera, sus trajes hipermusculados no tienen sentido. Sí, con los pezones hipertrofiados. O por no hablar de la Batvisa, la tarjeta de crédito de Batman, como él dice, nunca sale de casa sin ella. Yo no me acordaba de eso. Y lo hace para pagar a Poison Ivy. Saca su tarjeta de... Menos mal que no metieron la Bat Heineken, porque si no ya estaríamos... No consigue ni ser gracioso, ni ser seria, ni ser nada. Ni incluyendo con la posible muerte de Alfred, ni con los ya multiutilizados recuerdos de Bruce Wayne de pequeño y huérfano. Pero es que es una comedia. Pero son otros recuerdos, son los recuerdos de Bruce Wayne de George Clooney. Ese tío tiene un problema en la cabeza, tío. Le debe ir fatal. De estas películas hay una cosa clara. Lo único que se podría decir es que vale la pena es Alfred, tío. Siempre. Alfred es uno de los únicos actores con el comisario Gordon que están las cuatro pelis. ¿Y sabéis que el Gordon actor, tiene el actor? No, es Michael Caine el que hace de Alfred en Batman de Nolan. Nolan, claro. En las cuatro de la broza, tío. Sí, de la broza. Y de hecho iban a coger a ese actor también para las de Nolan, pero dijo que es que Michael Caine. Bueno, la banda sonora es bastante... Es que sí, la banda sonora me daría igual, no me fijaría, pero dado la mierda de película que es, me fijo igualmente. Es bastante estridente y chirriante, siendo incluso aburrida y molesta, pero no tanto como los chistes continuos y cargantes, como "a ti que te gustan los criminales en su punto muy hechos, no puedes vivir fuera de la nevera, doctor frío", está hablando... Batman, bueno, Bruce Wayne con su novia, y le dice, es que nunca tú has tenido una noche loca, y a lo que él contesta, noche locas, sí, las he tenido moviditas, como guiño entre tú y el espectador, ya tú sabes que soy Batman, y ya no. Tú sabes que soy George Clooney, anunciando café. En fin, o cuando le traen el traje Poison Ivy y Bane, y dice, hombre, dice el chuache, lavadería, servicio a domicilio, o sea, realmente no tiene. Bueno, creo que en resumidas cuentas es una peli que en su momento y para un público de 7, 14 años es la hostia. Yo me acuerdo de ir a verla al cine y salir pletórica. Me había encantado y me había enamorado de Robin. Me parecía guapísimo. Pero no ha sabido ni mucho menos envejecer y como romántica empedernida y fan del chuache que soy, pues me da penita que no puede resucitar a su mujer. Y aunque muchos digan que brilla demasiado y que es un actor nefasto, a mí me parece adorable. Yo quiero que le den el Oscar a mejor actor dramático por esta pelea. Ahora, hoy en día, quiero que se lo den. A ver, hay una escena, supongo que la comentarás, cuando Schwarzenegger intenta llorar y no le sale. Pobreño, pero porque está lleno de sol. Le está dando el sol en la cara y no puede llorar. Tiene demasiado dolor. Pobre, es incomprendido como actor, en todos los sentidos. Yo voy a defender a Chuacha, aunque le cueste llorar, aunque le cueste ir al baño. Yo lo voy a defender. Bueno, realmente es un cúmulo de despropósitos. Desde ya el nombrado Bane, pasando por los labios con gloss de Robin, o el reflejo de las armas del ordenador de Alfred en la cara de Batgirl. ¿Vosotros os fijasteis en esa parte? En la que ella mete la contraseña. Sí, aparece y una... de repente le proyectan algo en la cara que se supone que es el reflejo del ordenador. Pues, la muerte. O la pelea de Batman y Robin por Poison Ivy. Y por supuesto el traje de Batgirl que Alfred hizo. Pero también hace el mismo de Robin. Pero o sea, Alfred lo hizo Alfred le dice: esto es para tu tío. No, te suplico que no lo abras. Alfred, resulta que la tipa lo abre, encuentra todo y le dice un traje a Alfred. Salió de la nada. Es que Alfred es a ver, vocaliza. Mayor. Llevo todo el rato intentando participar, pero cada cosa que quería decir era un spoiler sobre una cosa absurda que había en el guión, que me parecía tan absurda que... Pero es que Alfred, en las películas de Barton y Schumacher, es, aparte de mayordomo, es genio criminal, es criminólogo, es ingeniero, es modisto y es hacker. No. Y luego la chica, que pasó de la noche a la mañana de ser nadie, a de repente, los cristales están mal polarizados, tenemos que invertirlos para conseguir... Que, sí, ¡buah, soy experta aquí! Pero eso lo arreglaba con un... ¡Jo, parece que eres muy lista! ¡Tú no me conoces nada! programar vale, en aquel rayo no de tuviste hielo. La película, es sobrina de Alfred, eso lo justifica todo. Como curiosidad, os diré que Jennifer Aniston... Bueno, uy, no, perdón. Que ¿cómo se llamaba esta chorra? Alicia Silverstone, perdón. Pues Alicia Silverstone le tomaron las medidas para el traje y cuando fue a grabar no le valía porque había engordado 7 kilos. Joder. Toma, ¿eh? Y bueno, normal que tardaran 8 años en volver a firmar una peli de Batman. El mundo tenía que volver a la normalidad después de todo esto. Lo mejor, las zapatillas de osos polares de Mr. Frío. Lo peor, todo lo demás. La colección de coches y motos. Sí. Eso es lo mejor. El garaje, tío, eso es lo mejor. Brutal. Lo mejor son las zapatillas. ¿Sabes la escena del labio del celo en los labios? Es que el gloss, tío, le hacen una especie de primer plano a la boca de este hombre con gloss y después con... Horribles, los bad labios. Los bad labios, sí. Iba a decir algo que se me fue. ¿Sabes? De todas maneras, George Clooney, bueno, cualquier Batman es mejor. Es que no lo dije antes, que el de Batman Vuelve, que no me acuerdo el nombre, no sé el nombre ahora. Hay un momento en la segunda película en la que está su casa oscuras, ¿vale? Se aparece la batseñal y salta como una especie de detector de batseñales que gira mini batseñales dentro de la propia mansión. Wayne, que dime tú, vas de visita, ves unos batseñales ahí, no sospechas de nada, ¿no? No. Se giran. No, dices, ¿sabes que soy Batman? Tengo que matarte. Entonces se ve a Bruce Wayne sentado en una butaca, en plan de el hombre pensador, ¿sabes? Observando el suelo con todas, ¿sabes? Pensando, se va a mover, de esta se mueve. Se aparece la batseñal, se gira, se levanta, ¿sabes? Mirando al horizonte, se levanta y le queda la batseñal detrás de... Yo soy Batman. Quiero terminar mi review con una confesión que hizo George Clooney, ¿no? También en el programa de Jay Leno, que había dicho que... Bueno, que le había parecido trabajar con Schwarzenegger. Y dice, lo conozco, destruimos juntos la franquicia de Batman. ¡Qué grande! Vamos a proceder con un debate en breves. Bueno, como colofón a este gran especial de esta gran saga, entre comillas, hemos decidido hacer una especie de debate, una especie de coloquio sobre, bueno, teniendo en cuenta todas las películas en general, y hablar sobre ellas, sobre sensaciones, sobre opiniones subjetivas y sobre todo para despotricar, por supuesto. ¿Me has traído barro? Y sobre, y sobre todo ciencia ficción por parte de Joe Schumacher, como os dije, al final tengo la gran traca. Bien. La primera pregunta es la siguiente. Yo doy por hecho que todos habéis visto, menos Sinja, porque Sinja no tuvo infancia, que todos habéis visto las películas de Batman, de Barton y Schumacher cuando erais más o menos niños. Bueno, efectivamente, todo acerque, Alex. ¿Tú no yo la no, yo creo que no. Igual alguna sí, pero de esto que la ves en la gallega, sí, y ves media película y dices, paso de todo. Bueno, partimos de la base de que hemos visto cuando éramos jovencitos. Por ejemplo, tú, Lucía, tú lo has comentado con Batman y Robin. Bien. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿creéis que el paso del tiempo ha jugado en contra de estas películas? ¿Quién contesta primero? Yo. Sí. Venga. Sí, porque ya no hablando de guión ni nada, medios técnicos, ¿no? O sea, en los últimos 25 años ha habido una evolución en Hollywood de mucho dinero, de por medio. O sea, quiero decir que no funcionan, son películas que no saben envejecer. Las de Nolan seguramente sí sepan. Pero estas no, pero, pues por lo que hablamos, porque se ve ridículo. Y es curioso, porque además no son películas que usen de efectos especiales, ¿no? Tiene muy pocos. O sea, solo se basa en escenarios, en lo artesano, vaya. Pero yo estoy de acuerdo con ella. Tiene un diseño de producción muy cutre. Parece todo plástico, los gadgets de Batman son horribles, en fin, sí. Pero el estilo es demasiado ochentero, ¿no? O sea, de los 90. Bueno, estamos hablando de los 90. Bueno, pero el estilo es muy ochentero, realmente. Tienes el caso, por ejemplo, de Parque Jurásico. Tú ves a día de hoy Parque Jurásico y parece una peli de ahora. Parque Jurásico envejeció bien. Mejor. Pero juntas eso, el estilo de los chistes malos y, sí, y con tíos sin disfrazados, con unos disfraces que en el momento a lo mejor parecían disfraces decentes, sí, y hoy en día te parecen ridículos porque has avanzado, has visto la de Nolan, has visto un buen disfraz, ves ese y realmente dices, esto no es serio, esto es una comedia. Efectivamente. Por eso yo creo que realmente en su época pudo ser películas que se consideraba mejor solamente por que no tenían la evolución, lo que va a pasar. Lo que pasó. Aparte, después, hay que darse cuenta de una cosa, bueno, esto debía comentarlo para después, pero lo digo ahora. Cuando salió Batman de Burton, el cine se había alejado un poco del mundo de los superhéroes. Y digamos que Burton fue el que activó de nuevo la enfermedad, la obsesión por los superhéroes, y de hecho ya las productoras empezaron a hacer películas a mansalva. Fue cuando empezaron a hacer Flash, por ejemplo, Capitán América. Y de hecho, eso es más antiguo. No, eso es más antigua. De hecho, fíjate, la fiebre dura a día de hoy. O sea, que imaginaros el impacto que fue Batman en su día. No solo impacto a nivel de hostias Batman, sino impacto a nivel de producción, de productoras, de proyectos futuros. Yo estoy de acuerdo con eso de que no saben envejecer, porque no es lo mismo que la película la vuelva a ver yo, que la vi con 6 años y la he visto ya varias veces, por ejemplo la primera de Batman, que la vea alguien que nunca vio. Es como si pones a alguien ahora de 24 años a ver Tron, la primera, si nunca la vio. No es lo mismo, pero si pones a alguien que la vio en su principio y le gustó, siempre le va a seguir gustando. Y son películas con fecha de caducidad, a menos que sea muy friki. Aunque no son envejecido bien. Me toca a mí, creo. Después vas tú de último, ya que eres el que está dirigiendo el cotarro. Yo creo que son casposas. Yo creo que ese es el enorme problema que tienen. Que han buscado una estética que es tirara mucho del cómic, de que es de fantástico, por decirlo de alguna manera, que lo hicieron casposo. No puedo decir nada más. Es que, claro, con la vista de un niño todo te va a parecer simpático. Pero realmente lo miras y no solo que no ha sabido envejecer, es que te das cuenta de que el guión es pobre, de que todo es pobre en esa película. Obviamente. No, yo estoy de acuerdo con, sobre todo contigo, Alejandro, pero en general con todos. Yo la verdad es que ayer vi Batman de Tim Burton, la primera, y de pequeño me fascinó. Y al verla ahora con los fríos ojos de la madurez y ese niño que llevo dentro que murió hace tiempo ya, por desgracia. Y... ¡Qué poético! Qué poético. Sí, es así, pero y no sabe envejecer, o sea... No cuela. Es imposible que te lo puedas creer. Ya sé que ver una película es meterse en ella y por un momento pensar que eso puede pasar. Pero en el caso de Batman, desde luego que no. Así que sobre todo también porque peca del héroe de los 80-90. El héroe intocable. Intocable, invencible. Sí, efectivamente. Que no es vulnerable. El héroe no humano. Sí. Pero es que es precisamente... Batman es humano. Es el personaje de Batman de los cómics es un personaje humano. Que no tiene poderes, que no tiene tal. Que es a mí por eso Batman... me gusta más que, bueno, voy a decir Marvel en general, pero porque lo veo más humano, lo veo más cercano. No es un superhéroe. No es un superhéroe, es incluso un antihéroe, él con sus miedos, con sus fobias y con... Pero precisamente por eso, Lucía, las películas de Schumacher, Batman es un soberbio. Yo soy Batman, es un soberbio. Y aquí nadie me va a derrotar. Sí, de hecho, no hace... cuando junta a Poison Ivy y a todos estos, es para hacer una subasta de pibones, en los que en la invitación pone con... invitados Batman y Robin, ¿sabes? O sea, es súper soberbio, ¿no? Es muy ególatra, ¿no? Exactamente. Como Woody Allen. Bueno, la segunda pero pregunta... Pero sin hijos que se casan. Es una pregunta, no retórica, ¿eh? Es una pregunta con maldad, pero no retórica. Bien, por todos he sabido que las películas de Schumacher están consideradas como malas. Es una especie de axioma, nadie lo discute. ¿Pero no creéis realmente que las de Burton están a un nivel parejo? No. ¿No? Sí. ¿Tú crees? No. ¿Tú crees? Yo no, creo que no. No, y además ni de coña, porque no es lo mismo. Justifico mi respuesta. Sí, pues claro. Porque, a ver, a mí las de Burton no me parecen malas. Pero bueno, si yo las considerara como que son malas, considero que no son tan malas como las de Schumacher. Y que además, en comparación a los medios que había, a la manera de hacer cine que había... teniendo en cuenta la diferencia de años con las que se rodaron las películas... Que no tiene tantas. Creo que si lo ponemos en una balanza son muchísimo más malas las de Schumacher que las de Burton. Pero horribles. ¿Lucía? pienso que son películas que en el momento fueron buenas. Y hay que recordarlas como que fueron buenas por todo lo que significaban. ¿Te refieres a las de Burton o a las de...? Sí, a las de Burton. Vale, o sea, sí, es todo muy cartón-piedra y todo eso, pero está bien hecho. O sea, es adecuado, es aceptable para la época, para el momento, para los medios. O sea, lo es. O sea, es correcta. Es correcta para el momento y para la época. ¿Las otras son correctas para el momento y para su época? No. No. Yo considero que las de Tim Burton son mejores que las otras porque el guión, sin ir ya directamente a la parte técnica, el guión me parece bastante mejor cualquiera de las dos de Tim Burton que cualquiera de las otras dos. Y luego, lo que no me gusta de las de Tim Burton a lo mejor es casi el estilo bartiano, el estilo de Burton de hacer todo como si fuera medio musical. Pero eso ya es una apreciación más personal. Yo creo que las películas no son tan malas como las de Schumacher, que es que cantan, ¿sabes? Huelen a rancio. Es que es horrible. Yo te digo que sí. Bueno, espera, te dejo contestar. Es que las de Burton tienen un contexto. Tienen casi 25 años esas películas y es lo que dice Neko. En su momento eran correctísimas para lo que había. Pero es que las de Schumacher da igual. Son malas aquí, son malas hace 10 años y serán malas dentro de 50 años. Y eso, esa es la diferencia. Que las vimos con 7, 8 años. Entonces, claro que flipamos. Pero alguien con 25, fan de la saga, que llevaba leyendo pues años los cómics y ve esa broza y flipa. O sea, no... Yo tengo que responder que sí, pero hay un matiz. Porque las películas de Burton están hechas así porque es su propia estética y además no había manera de hacerlos de otra forma. ¿Qué pasa? Que las películas de Schumacher tenían pretensión de ser algo mucho más de lo que era y la realidad es que esas pretensiones jugaron en su contra, convirtiéndolas en malas. Porque quisieron ser tan buenas que no supieron jugar con lo que tenían. Aún así, las pelis de Schumacher cometen muchas más infidelidades a los cómics que las de Burton. Pero muchísimas con más. La diferencia de que Burton era muy friki de Batman. Burton bueno, no sé a día de hoy cómo será, ahora es friki de su mujer y de Johnny Depp, vale, pero, sí. Pero de entonces él, cuando grabó las películas, dijo es que llevaba años queriendo hacer porque me sentía muy identificado con Batman. Claro, eso pero es que las de Schumacher es que no hay nada más que ver lo que hicieron con Bane. ¿Qué es eso, tío? Y ya está. Bueno, vamos a saltar un momento al Facebook a ver qué está comentando la gente también sobre esto, que seguro que tiene mucho que decir y no aguantarlos a nosotros durante 40 minutos. Tenemos ya comentarios bastante viejos. De hecho, voy a empezar diciendo que Jason Valente piensa que la de la segunda de Tim Burton es mejor que la primera, que es la que más le gusta. Que las pelis de Tim Burton, las que no le gusta es que Harvey Dent y Gordon sean solamente secundarios, que le gusta, bueno, te disgusta eso. También Antonio dice un comentario que dice: Batman Forever, una película que deja bien claro que cualquier persona con problema de audición no es de fiar, puede abrir una caja fuerte. Lo dice por cuando le quita el sonotone al guardia y abre la caja fuerte. Por otro lado, es normal que una película de Schumacher salga mal. El tío tiene 7 mundiales de F1, no le pidáis que sepa hacer cine. El Bane que salen Batman y Robin es desastroso. O sea, lo llevamos un rato comentando. Y luego dicen Neko sin spoilers, por favor. Ya, se me fue la perola, lo siento. Y en Twitter tuvimos pocos comentarios. Y de hecho ningún, todos son en plan de estoy escuchando algo sobre Llevamos mogollón, vamos a seguir con el debate rápidamente. Bueno, ahora vamos con preguntas rápidas. Vamos a dejar la traca para el final. El momento estelar del programa con Suma, queda ahí redimiéndose. Keaton, Kilmer o Clooney. Creo que esto está claro, ¿no? Yo solo por joder voy a escoger a George Clooney. Que te jodan. No pienses en quién está más bueno. Piensa quién hace mejor de Batman. Keaton. Vale. Keaton, mi manda huevos. No me conoce el tío, Es que ponías cara de viciosille. ¿Neko? Jo, pero es que no me podéis pedir que elija entre este y el de la semana. Vale, que venga, viene. Vamos a pensar que Schwarzenegger también hace de Batman. No, te dejo. No es la por él. La semana que viene es otra. Estamos hablando de estos cuatro. Porque entonces, si estuviéramos hablando de la semana que viene, me tendría que desnudar mientras digo su nombre. Joder, pues entonces vale. Christopher Nolan. Me quedo con Keaton, sí. Con Keaton. Yo me quedo con Kilmer. Para joder también. Kilmer, debo decir que es un buen Batman, ¿eh? A pesar de que su película es una puta mierda, es un buen Batman. Y sobre todo, esto habría que matizarlo, es un buen Bruce Wayne. Eso te iba a decir. No, es que ser Batman no. Y ser un buen claro. Bruce Wayne... Por ejemplo, tu amado Christian Bale es un nefasto Bruce Wayne. Pero tiene un Lamborghini Diablo. Vale. Pero es Christian Bale, tío. Ya. Sí, sí. No sé. American Psycho... Bueno, paro. Ojalá fuera prostituta. Es lo que hay en esa película. Eso va a pasar. Factura para ti. Bueno, en fin, no sabes lo que has dicho. Se habrá dicho la caja de Pandora. Bien, Joker, Pingüino, Enigma, Mr. Frío o Hiedra Venenosa. En tu caso, Neko, ya sé quién vas a decir. ¡Chache, chache, chache! Vale, Mr. Frío. A ver, Alejandro. Hiedra Venenosa, ¿no? Chucher, ¿no? Puedes decir los dos primeros. Pingüino creo que tampoco. No, Pingüino no. Joker, supongo. Enigma, me gusta mucho. Enigma, ¿por qué? Enigma, ¿por qué? Porque primero, lo hace Jim Carrey, hace de lunático, que es lo que mejor se le da. Sí. Y creo que es... No sé, me gustó, simplemente lo veía y el resto no me parecía tan... No sé, elijo Enigma, por Jim Carrey, seguramente. O sea, totalmente influenciado. ¿Julia? Bueno, antes me quiero corregir, no tiene un Lamborghini Diablo, tiene un Lamborghini Murciélago. Pero bueno, el tema es que Joker y Enigma. ¿Por qué? Porque el Joker de la primera película es brutal, es histriónico, es que lo sientes. Ves la película y lo sientes, y es como estar dentro. Y Enigma porque está súper logrado, porque me gustó muchísimo. Jim Carrey se mete en el papel y lo borda. A mí realmente gustar no me gusta ninguno, salvo al Joker de la primera. El resto me parecen todos una burla, algo que no tiene sentido. Bueno, pues yo lloré con el Choache. Ya también lloré, pero no por lo que estás pensando. Bueno, yo voy a decir el Joker. Voy a decir el Joker. Pero como dice Julia, la interpretación es brutal, me parece magistral. Mucha gente dijo, es que el Joker es muy histrónico. Tío, eres tonto. Es que el Joker tiene que ser histrónico. Es que tiene que ser así. Palurdo. Tiene que ser la compensación de lo que es la sobriedad de Batman. Claro. Y lo que es el descaro, la fiesta que lleva encima el Joker, tío. Que pues, todo le da igual y pero es entonces, eso. Entonces, Julia, el Batman de George Clooney es el Joker. Porque sobre hoy más no poder el cabrón. ¿Quién es Batman de George Clooney? El de Batman y no Robin. No sé de qué me hablas. El George Clooney de Batman. Ah. No caí, joder, qué tonto. Es como la cuarta de Indiana Jones. Estaba pensando otra cosa, bien, perdón, qué estúpido. El Joker, sin duda alguna. Y bueno, yo tenía aquí una otra pregunta. No sé si dejarlo, no sé si le da tiempo. Yo quería dejar la traca de final a Joe Schumacher y que la comentemos. Vale, voy para ello, ¿no? Dale caña. Preparaos. Aparte voy a leer todo lo que puse yo, literalmente, en mi texto. Joe Schumacher dijo, no hace mucho, bueno, dijo justo antes, unos días antes del estreno del Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, dijo lo siguiente... que las películas de Nolan eran lo que él tenía en mente antes cuando se ocupó de dirigir Batman. Y yo puse aquí ahora, ¿qué huevos tiene Schumacher? Es que me lo estoy imaginando en la sala diciendo a su colega, ¿ves? Esto es lo que tenía que haber hecho. Esto es lo que tenía que haber hecho. Pues le salió mal, cabrón. Me ha copiado Christopher Nolan. Esto es como cuando alguien... da una opinión súper súper brillante, súper elocuente de algo y siempre hay un listo que dice, eso es justo en lo que estaba pensando. Sí, sí, sí, es igual de triste. Bueno, hay que comentar eso, Mac, qué genio incomprendido. Hay que comentar, pues, está sobrado. Manda huevos, eso, pues se nota sobre todo por el personaje de... No, por nadie se nota ahora que lo pienso. Seguro que Nolan se dejó aconsejar por Schumacher, porque un talento oculto ahí dijo, este tío vale. Mira, terminó la peli y dijo, yo hablé con él, me llamó, me pidió consejo, yo le dije, cartón, pluma, no funciona, a mí no me funcionó. Terrible. Yo creo que a Nolan le hubiera salido una película mejor si hubiera contado con Ed Wood para sus películas. No, bueno, pero es un buen profesor. Tú ves las pelis de Schumacher y tú sabes todo lo que no tienes que hacer cuando quieres hacer una película de Batman. Psicología inversa, lo que pasa es que es demasiado traumática. Al final te conviertes en un psicópata, ¿eh? Como los villanos de Batman. Pero que no sean de Schumacher, que sean de Nolan mejor. Pues eso. No sé qué decir a esto. ¿Qué decimos? Y hablando esto, de Nolan, de... hacemos un avance de la semana que viene. Sí, supongo. La semana aún no hemos acabado, no os preocupéis. Simplemente hemos decidido, como había muchas películas, no queríamos dejarnos nada en el tintero. Sobre todo queríamos rajar bien de estas cuatro películas. E hicimos bien. Hicimos muy bien. Y en realidad queríamos otra excusa para vernos las pelis de Batman de Nolan otra vez en maratón. Para ver a Christian Bale una vez más. Ay, no voy a mentir. Rápidamente, vamos a tomarnos un descanso antes de continuar y explicaros que la semana que viene continuamos con este especial que será Batman parte 2. Como veis, no nos rayamos demasiado con Batman los nombres. Vuelve. Batman vuelve. ¿Lo pillas? Batman Returns. Bueno, y continuaremos también con el debate comparándolos con las de esta semana, si os parece a todos correctamente. No sé si te querías decir algo más sobre esto. Pasamos yo tenía otra pregunta, pero no sé si nos podremos decirla. No sé. A ver, es una pregunta sencilla de responder también. ¿Va de sí o no? Sí. Venga. Bueno, no, pero sí. Yo decía, mejor hiper película, pero debo matizar. A ver, o sea, ¿cómo puedo decirlo? La menos mala de todas las películas de las que hemos hablado hoy. Yo tenía puesto mejor y peor, pero creo que no es correcto. No se puede meter mejor en este debate y justificarlo, vaya. O sea, la mala y la menos mala. La mala para mí, la segunda de Tim Burton, y la menos mala, la primera de Tim Burton. Vale, bien, está bien. A ver, la menos mala, la primera de Tim Burton, y la más mala, la Batman y Robin. Bueno, Julia. A mí la buena, porque a mí me gusta y me parece que es buena, Batman de Tim Burton, y la mala, Batman y Robin, por favor, nunca más. Ahora Alejandro les dirá todas. Yo coincido con Neko, la menos mala es la primera y la más mala es Batman y Robin. Pues yo diré que la... Bueno, es que realmente esto es muy repetitivo. La menos mala, la primera de Burton, y la mala de verdad, Batman y Robin. Aunque debo decir que a mí la segunda, Batman Vuelve, me gustó más de lo que pensáis. Estamos muy de acuerdo. Es un secreto que tengo. Entre todos, me parece a mí. Pues sí. Bueno, vamos a poner la coña de la siguiente sección y volvemos enseguida para acabar el programa. Corre, corre. Ha desaparecido el mar, ha desaparecido en la calle. Ha borrado nuestros pasos sin que se entere nadie. Y se han vuelto a llenar de gente aquellos rincones donde antes solo la luna veía las tapas de comediante. Y los besos y caricias que se han muerto en los portales de azulejo frío y madera que personajes que se tomaron la vida. Y ahora, aquello que no sabíais del mundo del cine. Jo, tío, nunca me cuadra el momento épico de la canción del Chuache. Espera, espera, va. Bueno, da igual, venga, empieza. Te queda toda la temporada para practicar, malo será. Bien. Bueno, como os había contado la semana pasada, de curiosidades sobre cine, hoy volvemos con el récord de pérdidas. Ahora va. Sí, no. Bueno, el récord de pérdidas de una película lo tiene La Isla de las Cabezas Cortadas. El 95, protagonizada por Gina Davis y dirigida por su marido Renny Halmin. De los 100 millones. Ex marido, seguramente. Ex marido, sí. Los 100 millones de dólares que costó, recuperó 12. 12. Es un número gracioso. Para pagar su sueldo. Bueno, la película más controvertida y con motivo, La Naranja Mecánica, de Kubrick del 72. Provocó polémica, censura y críticas. En Reino Unido se le asignó la clasificación X. La censura impidió que se mostraran cines antes de 1999. Y es que a partir de ese estreno se desencadenó una ola de violencia en Londres e Irlanda, caracterizada por una serie de crímenes y ultrajes hacia jóvenes mujeres, la cual con penes de porcelana, la cual fue atribuida a la supuesta estimulación de la violencia de la película, generada en algunos espectadores que comenzaban a vestirse como Alex y a utilizar su vocabulario. A pesar de numerosos estudios psicológicos, los científicos nunca han logrado determinar si en verdad La Naranja Mecánica fue el factor decisivo que influyó en estos actos violentos. Yo creo que sí. A mí La Naranja Mecánica, la película, me genera una especie de relación amor-odio, porque la violencia que veo me atrae. Claro, pero eso le pasa al protagonista, le pasa a los de la película, le pasa a Kubrick y los pasa a todos. O sea, es una reflexión interesante. Es algo a tener en cuenta, La Naranja Mecánica. A ver, curiosidades random. Que sepáis que Stanley Kubrick, siguiendo con él, supervisaba el doblaje a otras lenguas de sus películas. Vas a mencionar Resplandor, seguro. El genial y ya fallecido autor de La Naranja Mecánica participaba en los castings de voces y elegía los más parecidos a los actores que aparecían en sus films. ¿Se fumó un porro? No, con el Resplandor, ¿qué le pasó? Es horrible. Está considerado los peores doblajes de la historia en español y en todos, o sea, del mundo. ¿Y en gallego? Ah, en gallego no lo sé, pero en gallego seguro cómo lo muevo. Con Verónica Forqué, qué horrible de doblaje. ¿Qué más? Esta me moló mogollón y dije, puto amo. En El Cabo del Miedo, en Martin Scorsese, Robert De Niro se tatuó realmente el cuerpo para interpretar al psicópata Max Cady. Se trataba de tatuajes temporales, eso sí, pero aún así tuvo que eliminarlos con láser. La razón era que decidiera hacerlo fue que en las escenas finales en el agua ningún maquillaje ni calcomanía hubiera existido. Tío, esto se va, aquí mandan mis cojones, tatúame, tatúame que después me lo quito. Y aparte, De Niro se puso... Se puso toro, ¿eh? Sí, se puso toro. Es increíble De Niro, me encanta ese actor, coño. En la escena del incendio de Lo que el viento se llevó, lo que en realidad ardía eran los míticos decorados de King Kong. Eso se llama recicling. Tenía una espinita clavada. ¿Qué más? En Busca del Arca Perdida, de Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood homenajeaba a uno de sus mejores amigos, George Lucas. Si te fijas con atención, verás que en la escena de la sala de mapas, cuando Indy intenta hallar el lugar donde se halló el Arca de la Alianza, dos de los jeroglíficos que aparecen son de los más peculiares, las siluetas de los robots R2-D2 y C-3PO, personajes ambos de la Star Wars. Yo eso no me fijé. Yo tampoco. Pero bueno. Normal. Porque no somos unos enganchados locos. Ah, esta flipé. ¿Sabías que aparte de un tiránico director, James Cameron es un magnífico dibujante? Los dibujos que el personaje de Leonardo DiCaprio realiza en Titanic son obra suya. Y de hecho, las manos que se ven sobre el papel mientras esboza el desnudo de Kate Winslet son las suyas. Flipé ahí, eso no lo sabía. Pero bueno, sigue ganando la de Robert De Niro. Pues sí. Bueno, hasta aquí otro programa. Se ve que se tornó aburrido hacia el final, según dice Alex. Sí, es verdad, lo sentimos mucho, queridos oyentes. Pues a mí me puso mucho, por no decir nada. Es que Isabel también me gusta. Es que Batman es lo que tiene. Es un efecto secundario que trae. Bueno, me alegra haber tenido a todos, incluso al desafortunado Matt Damon, que no ha salido bien para hoy. Hoy para nosotros. Está muy bien, Alex. Solo llega una hora tarde. Nos quedan 20 segundos para despedirnos. Muchas gracias por estar con vosotros. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Chaito. Hasta luego. Hasta la semana.